La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Me hace el favor de saludarme al Real Madrid Baloncesto, Bruno, que ha ganado la Liga la trigésima... Anda, como lo del fútbol. También la trigésima, sí. Pues sí, señor. Pues año redondo. La verdad es que los números a veces hacen este tipo de juegos, ¿no? Bueno, pues mira. La verdad es que yo creo además que es un triunfo merecido. Tanto que te gusta el baloncesto, pues sí. Ha sido una final vibrante, ¿verdad? Sí. Yo lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? El baloncesto. Que hay que seguir esto porque estamos en la mejor liga del mundo, incluido NBA. Y qué majos son los jugadores de baloncesto, ¿verdad? Qué simpáticos siempre, qué lúcidos en sus declaraciones, qué altos, por Dios. Oye, que ninguno dice eso de es que el baloncesto es así, ¿no? Lo razona y lo argumenta. Y somos 5 contra 5, ¿no? Sí. Pero aquí hay... Y no hay enemigo pequeño. Sí. Es verdad, también tienes razón. ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿y qué se sabe de la cultura leonesa? Sigue viva. No hay nada que... No hay nada nuevo que decir. Es una cultura... ¿Lo habéis intentado? Se intenta, pero yo creo que como ya tiene fuerza de por sí, ¿para qué intentar revitalizarla? Si muchas veces las cosas que se venían es peor. Así que la cultura leonesa está, como siempre, igual que la cultura extremeña, igual que la cultura castellana. Vamos a ver, Jesús, que ya sé que vienes de Palencia. Vengo de Palencia, tengo castellanizado. Allí con la misa visigoda, mozárabe. Sí, el rito mozárabe. Te he preguntado por la cultural leonesa. ¿Crees que decías la cultura leonesa? Digo, madre mía. Digo, ¿cómo vamos? No, la cultura leonesa, la verdad es que le he perdido la pista hace muchísimo tiempo, desde que no me da alegrías. Correcto. Así que con la cultura leonesa no te puedo decir. Creo que debe seguir en segunda B, me parece. Por ahí está. La última ojeada que eché, estaba en segunda reconozco B. Que hace unos cuantos meses estaba. Lo que pasa es que ahora no sé en este final, bueno, no pues, lo sé. Gracias, pero bueno, gracias por ponernos al tanto. La cultura leonesa también sigue ahí, Mi querido Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues miras curioso, ¿verdad? En derredor. ¿Cómo has pasado la noche de San Juan? Bien, tranquilo. Sin hogueras. Sin fuego y sin hogueras, sí, la verdad. Ayer teníamos a Juan Ignacio en una aquelarre de estos que él hace en el Escorial. Y ya no tuvimos por menos que reír un poquito porque decía que hoguera que nada, que habían puesto una especie de cilindro, una especie de cacharrito con un leño y que en torno a eso estaban bailando la danza de la lluvia. De la lluvia, el 24 bueno. De junio. Buen día, sí. Y entra, estuvo cumbre, y dice, estoy aquí con unos amigos que no conozco de nada. Bueno, por lo menos les llama amigos. Cuando los conozca. Sí. Lo de Fray Juan Ignacio de la Cuesta es para libro ya, ¿eh? Lo que sale del convento es terrible. Sí, estoy aquí con unos amigos que no conozco de nada. No, lo mejor es cómo escribes su ascetismo. Sí. Es un ayunante perpetuo. Sí. Salvo raras excepciones, ¿no? Donde se enfrenta a jamón. Bueno, cuando le ves, no se nota el ayuno. No se nota, ¿no? La barriga prominente. De ahí que hablemos de él como un hombre milagro. Sí. Bueno, Bruno, pues el día que dejamos atrás, 24 de junio, claro, sí. 60 años, ¿ah? 60 Exacto. años, ¿ah? Kenneth Arnold, y bueno, pues desde aquí nuestro reconocimiento, ¿no? Que, así es. Él es el santo patrón. El santo patrón de la ufología. Sí. No sé si muy a su pesar o no, lo cierto es que no, porque él participó activamente de muchas informaciones, de muchas noticias de prensa. Él se prestó con voluntad a explicar lo que le había ocurrido aquel 24 de junio, día de San Juan. Cuando pocos años después el primer investigador que asociaba folclore y fenómeno ovni, que asociaba las imágenes que proyecta el fenómeno sobre la sociedad y relacionaba ya las tradiciones con el propio fenómeno, que fue el psicoanalista Carl Gustav Jung, seguramente él también pensó que quizá no era casualidad que ese día tan importante para el folclore y para las tradiciones como el 24 de junio, en este caso del 47, comenzara la era moderna del fenómeno ovni. No como tal, porque ese término no se había acuñado todavía entonces, el de OVNI, sino que el que se acuñó y el que tuvo un extraordinario impacto mediático fue el de Platillo Volante. Todo ocurrió cuando este hombre, Kenneth Arnold, un aviador privado a bordo de su avioneta sobrevolando el monte Rainier, observa en principio una serie de destellos que le llaman poderosamente la atención, se fija en ellos y distingue, volando en formación, 9 artefactos que él describiría posteriormente como algo parecido a un boomerang, de aspecto plateado, eran naves en todo su sentido y en toda su expresión, porque él veía unos artefactos volantes. En un principio pensó en algún tipo de avión hiperdesarrollado, de formas no conocidas, que quizá todavía no se había presentado a la opinión pública, pero lo cierto es que aquellos nueve artefactos que volaban de una forma extraña le llamaron poderosamente la atención. Pensó en denunciar los hechos, de hecho efectuó un informe para el ejército norteamericano en donde dibujaba esos artefactos, pero cuando a un medio local comentó cómo eran en su desplazamiento estos artefactos, dijo que era como los platillos cuando se lanzan sobre un agua estancada, sobre un lago, que rebotaban de esa forma, pero que lo hacían sobre el aire. Esa expresión, al describir como platillos el movimiento de aquellos artefactos, el periodista que escuchó esta descripción la malinterpretó y creyó que estaba haciendo referencia a la forma de los objetos. Y entonces en su noticia describió aquellos nueve boomerang que había observado Kenneth Arnold, este piloto, los describió como platillos volantes. Dos agencias de noticias, Associated Press y United Press, dieron a conocer la información. Tuvo una extraordinaria difusión. Ese término platillo volante caló hondísimo en la población norteamericana, tanto es así que cuando en el año 1969 un investigador, un muy buen investigador del fenómeno OVNI como es E.T. Blöcker, profundizó en las hemerotecas, buscó en los archivos tanto de Estados Unidos como del resto del mundo para ver qué tipo de efecto había tenido esa expresión. Se sabía fehacientemente que ya se venían dando casos de esas características en los días anteriores, pero solo en el mes posterior y solo en los Estados Unidos, y quizá como consecuencia del impacto mediático y popular que tuvo esa expresión platillo volante, se produjeron 853 casos recopilados por la prensa de los Estados Unidos y otros 600 en otras partes del mundo. Toda aquella fenomenología tan extraordinaria, tan vasta, tan enorme, hizo que el fenómeno OVNI, entonces con la denominación de platillos volantes, adquiriera un estatus de noticia de primera magnitud en los Estados Unidos, y desde entonces hasta ahora. Y por eso se considera que el 24 de junio del año 47 comenzó la era moderna de los platillos volantes, no así la de los ovnis, porque el término ovni fue acuñado muy poquito después, porque en esas fechas, como consecuencia de todo este fenómeno mediático que se produjo, las fuerzas aéreas se interesaron, se produjo unos días después el caso Roswell, se abrieron los primeros comités de investigación oficial dentro del ejército para estudiar el fenómeno, y en el año 52, cuando se abrió el llamado Proyecto Libro Azul, cuando las fuerzas aéreas de los Estados Unidos comenzaron a investigar sistemáticamente cientos de episodios, el responsable de este grupo, el capitán Edward Ruppelt, en vista de que el fenómeno, de que la expresión platillo volante no era de lo más adecuada, él sabía perfectamente, además, que el término platillo volante hacía alusión al desplazamiento de aquellos objetos, no a lo que había visto Kenneth Arnold, él acuñó el término OVNI, objeto volador no identificado, para referirse a este tipo de fenómenos, que es el que ha pasado a la historia como el que aglutina todo este tipo de fenómenos, pero el término platillo volante no se ha olvidado, ni siquiera se ha dejado de utilizar en ningún momento. Desde entonces hasta ahora, 60 años, millones de casos, cientos de miles de evidencias, de pruebas, para el que, en mi opinión, es el mayor desafío al que se enfrenta el ser humano. Bueno, pues 60 años ya de ufología moderna en este asunto OVNI, pero el término OVNI, como bien dice Bruno, Carlos, se acuñó en el año 52. Sí. Si hubiesen interpretado bien a Kenneth Arnold, a lo mejor hablaríamos ahora de alas, ¿no? Sí, claro, eran sí, pero como... es que eso no, según, no, pero difícilmente hubiera calado en la opinión pública porque no significaba nada novedoso. Uh-huh. Es cierto que ya las representaciones de bueno, es que probablemente influyó en el subconsciente, pues no sé, cosas desde Adamski hasta los propios cómics americanos de los años 20-30, donde las naves de los extraterrestres malos siempre eran circulares. Con tornillos. Son, sí, con formas lenticulares, pero eso, sí, con tornillos gordos, pero bueno, con una lavadora, pero sí, de antigua, pero es verdad, bueno, es cierto también que la imagen se ha ido estilizando en función de nuestro propio pensamiento. Eso los investigadores del fenómeno OVNI desde el punto de vista folclórico, como Bertrand Metreus en Bélgica o como Jacques Vallée en Francia y Estados Unidos, siempre han intentado destacar esa característica, que es la mutabilidad y la capacidad de interpretar el fenómeno por parte de nuestra cultura conforme a nuestros propios avances técnicos. De manera que siempre es un fenómeno escapista, es decir, siempre está por delante de nosotros. ¿Cómo sería el OVNI del año 2007, Bruno? El OVNI del año 2007 es triangular. Ah, es triangular. Las formas han ido variando, sí. Y la forma del platillo volante, ciertamente, fue la que más estadísticamente... Bueno, por un lado siempre han estado lo que son las luces, los fenómenos lumínicos. Las luces son estándar. Exacto. Eso se mantiene en todo el tiempo, porque la luz, exacto, forma parte de un fenómeno primordial, que es la luz del cielo, es diferente. Exacto. Es como la bola de fuego, pero el resto sí van cambiando. El resto van cambiando y, de hecho, el porcentaje de casos que en los primeros años de los llamados encuentros cercanos o encuentros que podríamos denominar semicercanos, en donde el observador avista algo sólido, algo que equipara a un objeto tecnológico que podríamos denominar nave, independientemente de su origen, en un principio un 25, un 30% de esos casos respondían a los platillos volantes, y de hecho eran episodios ciertos y auténticos, independientemente, insisto, de su origen, del origen que tuvieran en la mayor parte de los casos. Con el paso del tiempo esa forma desaparece, y las derivaciones de las formas geométricas son las que adquieren mayor difusión. Y de hecho, el icono del platillo volante, que es el que con el que se identifica el fenómeno OVNI a finales de los 40, durante los 50 y durante los 60, a partir de los 70 se transforma, y en los 80 y ya en los 90 el icono representativo, el OVNI, que aparece además en las películas, en los cómics, pero es que también es el que aparece en los cielos, el que se fotografía, el que se filma, el que denuncian los observadores, es triangular, y son aproximadamente de este tipo de sucesos en donde se observa algo tecnológico, suman ese 25-30% de casos, y los platillos volantes han pasado a ser residuales. Todo esto se debe a algo, desde luego, citaba Carlos hace un momento los estudios de Beltrame Hess y de otros analistas que han asociado el folclore y las imágenes Jung ya en los años 50, sí, que para nada, en contra de lo que se diga, negaba la realidad física del fenómeno. Él admitía que eso físico podía haber generado proyecciones, o que las propias proyecciones del fenómeno sobre el inconsciente colectivo podrían haber generado el fenómeno, independientemente de esa disquisición absoluta filosófica, muy compleja, como fue su teoría sobre el fenómeno. Él pensaba que el fenómeno en sí, sus propias formas, también representaba símbolos que estaban en el inconsciente colectivo, que ese platillo volante representaba el mandala, pero predecía que esos símbolos pudieran cambiar en el futuro, y eso significaría quizá un cambio. Bueno, en la relación entre todos los fenómenos de tipo aéreo, todos, o sea, y el fenómeno ni lo es, con las religiones y las creencias, incluso con la imagen de la parte negativa, por ejemplo, del demonio, es absolutamente inseparable. Exacto, inseparable. Y la triangular lo tiene. En definitiva es un símbolo religioso cristiano, judío-cristiano, pero muy importante. ¿Cómo afecta eso, ¿no?, a las creencias? Sería interesante de ver. De hecho, es una de las líneas de investigación actuales más, para mí, más curiosas. Y es la influencia sobre la creencia humana. La creencia humana. Y tendremos más probabilidades de ver ovnis ahora, Carlos, que se pretende instalar un telescopio en la cara oculta de la Luna. Bueno, ovnis no, porque no es eso lo que se pretende buscar, pero ¿ah, no? Pero la verdad es que lo que pretende... Pues deberían, Carlos. Real, pues yo creo que no necesitan un cacharro tan gordo para eso, ¿eh? No, lo que pretenden buscar es ni más ni menos que el origen del universo, mediante la captación de la luz. Tampoco, está mal eso, ¿eh? Que tampoco está mal pensado. ¿Y por qué en la cara oculta de la Luna? Bueno, la cara oculta de la Luna ofrece muchísimas ventajas para los astrónomos, y de hecho no es la primera vez que se plantea algo así. Lo que ocurre que, por contar la historia desde el principio, esto ha surgido debido a las declaraciones de la NASA, de una manera bastante clara, o incluso de responsables del gobierno americano y hasta el propio presidente, anunciando una especie de vuelta a la Luna. Cuando anunció la vuelta a la Luna, y de hecho se sabe que la NASA está ya ofreciendo a empresas, corporaciones, universidades, institutos académicos, gente dedicada a la investigación, que vayan sugiriendo ideas y propuestas de qué se podría hacer en la Luna. Bueno, digamos que hay tres cuestiones claras que la NASA ya ha anunciado que parece bastante evidente que se van a hacer. La primera es, obviamente, la obtención de helio 3. El helio 3, que les encanta a los conspiranoicos, perdón, sí, es un isótopo ligero del helio, muy raro en la Tierra, pero que se cree que la Luna puede abundar, y sería fundamental para la futura investigación de la fusión nuclear. Eso se dice que ya los rusos y los norteamericanos se han puesto de acuerdo, ¿no? Están en ello, eso parece, sí, que está, sí, muy claro. Y parece ser también que es uno de los motores originales del aumento de repente del interés por la Luna. El segundo es, bueno, establecer una base permanente y condicionar y ver las condiciones que ofrece la Luna de habitabilidad, y para acelerar la posibilidad de un envío a Marte, porque sería mucho más sencillo planificarlo desde la Luna que hacerlo desde la Tierra. La tercera es observar el espacio profundo. Es decir, saber cómo es de verdad el universo, qué conocemos realmente aún muy poco de él, y cómo alcanzar los primeros estadios de la historia del universo. ¿Cómo? Pues captando las imágenes de las estrellas que se encuentran a más de 10.000 años luz de la Tierra. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, hay varias propuestas. Hay que tener en cuenta que el Hubble, por ejemplo, que tiene un espejo de 2,5 metros de ancho, es muy pesado, es decir, transportar y montar el Hubble en el espacio ha sido muy complejo. Su sucesor, que está ya definido, el James Webb de la NASA, tendrá hasta 6,5 metros de espejo y se instalará en el 2013, pero sigue siendo muy pesado. Entonces la cuestión es que cómo llegas hasta el origen del universo, hasta la luz del origen del universo, con la instalación de mecanismos de este tipo en el espacio. Eso es muy complejo, muy costoso y muy caro. Sin embargo, hay una alternativa, que son los denominados espejos líquidos. Y una universidad canadiense, en concreto la Universidad de Quebec, a través de un grupo de científicos liderados por un astrofísico que se llama Hermano Borra, han llegado a la conclusión de que la mejor forma de hacerlo sería la instalación, de hecho, de una piscina, una especie de contenedor, que tenga iones, es decir, iones líquidos. Para esa manera poder... de hecho es un espejo, lo que hace es reflejar. La única diferencia es que en vez de hacerlo por el sistema tradicional de una lente, se utiliza mediante una especie, por decirlo de una manera cómoda, de piscina. Es decir, es mucho más fácil de instalar y muchísimo más fácil de conseguir una gran calidad, un gran éxito en la imagen de lejanía en lo que se pretenda, sin tener que hacer una obra de ingeniería monstruosa en el espacio. ¿Y eso colocarlo, plantarlo en la Luna? Sí, plantarlo en la cara oculta de la Luna, que sería el mejor lugar por las ventajas de la no luminosidad, es decir, poder contemplar perfectamente las imágenes de espacio profundo sin tener que hacer un trabajo gigantesco. Lo que piensan utilizar es un líquido iónico. Los líquidos iónicos, son sales que tienen unas características muy especiales, y es que la volatilidad que tienen prácticamente es nula, es decir, no se evaporan, de una manera sencilla, y la presión del vapor es casi cero. De esa forma, este líquido quedaría establecido en una especie de piscinón enorme, una gigantesca piscina, que permitiría conectar y desde ahí captar las imágenes del cosmos de hace más de 10.000 años. De esa manera se cree que se podría llegar a saber realmente cuál es el origen, por lo menos avanzar mucho en el origen del universo. Bueno, pues más cosas sobre la Luna, que vuelve a cobrar interés esa nueva visita a la Luna, que sin duda alguna nos merecemos. Aún así, esto plantea problemas, aparte de que es carísimo. Durante esta semana habéis oído hablar, supuestamente creo que habéis oído hablar, de unos restos hallados en Asia, en el norte de la India más concreto, unos esqueletos, que es... Según los que hallaron esos esqueletos, pues estos habrían alcanzado nada más y nada menos que los 10 metros de longitud. Esto es como poner a 5 romáis subidos uno encima de otro. Y National Geographic al parecer avalaba esta información, Jesús. Sí, por eso parecía creíble en un primer momento y sobre todo por las fotografías espectaculares. Claro. Porque claro, ver cómo hacían esta excavación arqueológica y cómo aparecían estos esqueletos, que se ve de una forma meridiana, ¿no?, en internet, y al lado un hombrecito, pues más o menos de unos 70 de altura, pues te dices, algo aquí suena raro, ¿no? Y claro que suena raro. Durante toda la semana pues se ha comentado sobre todo en blogs sí, personales, no tanto como noticia, pero sí que llamaba la atención, sobre todo, claro, cuando tú metes por medio a un equipo de la National Geographic, en este caso la división de la India, porque estos huesos supuestamente se encontraron en la región norte de la India, en una zona que ya de por sí es bastante llamativo, porque es una zona del desierto indio llamada el Distrito Vacío, lo cual ya te pone un poco sobre la pista de que aquí hay un tufillo a falsedad. Pero bueno, en principio ya digo que era como muy sorprendente, no creíble, pero sí muy sorprendente, porque no estamos hablando de una ni de dos, sino de varias fotografías, y además una de ellas inserta en un periódico hindú. Entonces, con sus titulares, en fin, con parte del cráneo, un cráneo gigantesco, imagínate pues unos huesos que en total su dimensión son de 10 metros, pues impresiona, ¿eh? Porque cuando se habla de leyendas, pues bueno, siempre se habla de leyendas a mejor de seres gigantescos de 2 metros, de 3 metros a lo sumo, pero nunca de 10 metros. ¿Y cuántos de estos se habían encontrado? No, se habían encontrado varios, hablan de varios. De varios, pero sí, vamos, mostraban uno. Exactamente, no estamos hablando solo de un esqueleto, había esqueletos, por ejemplo, de las fotos que yo he visto, ¿no? En postura fetal, pero bueno, una postura fetal que ocupaba más que todo este espacio que tenemos. Vamos, gigantes. Gigantes, exactamente. Gigantes. Estamos hablando de dimensiones colosales. Estimó unos 10 metros, como puede ser perfectamente también 12 metros. Algo gigantesco. Y también otro dato curioso, porque al lado de estos esqueletos se encuentran, siempre según esta primera versión inicial, se encuentran unas tablillas con unas inscripciones. En estas inscripciones lo que te indican, una vez traducidas, es que los dioses primigenios, según la tradición mitológica hindú, pues habían creado a esta gente de tamaño colosal en un principio, y que al final habían sido destruidos para luego crear lo que sería la raza humana, lo que sería nuestra raza. Así que sería como una especie de prototipo o de diseño fallido, que se los cargan porque se sublevan un poco contra sus dioses. No, y que tan grandes comerían mucho. Comían mucho, claro. En fin, daban mucha guerra, y sobre todo cambiar los pañales debía ser bastante complicado. Claro. El hecho es que, pues más o menos coincide con ciertas leyendas, que se habla de gigantes en la antigüedad, incluso también en la Biblia, como bien sabes, se habla de esta posibilidad. Bueno, ahí queda un poco todo, se remiten un poco más a ciertas tradiciones y ciertas leyendas hindúes, incluso se habla de nombres, ¿no?, de quién podían ser estos posibles gigantes. Bueno, casi nos remontábamos un poco a la Edad Media, cuando aparecían huesos de dinosaurios y se empezaba a especular que podían ser huesos de gigantes. Bueno, pues una cosa parecida, por lo menos es lo que me recordó en una primera instancia cuando yo leí esta noticia. Bueno, al final todo quedó en lo que se imaginaba todo el mundo y lo que yo me imaginaba, que había sido un fraude muy bien llevado, porque hay una especie de blog también en internet, a nivel internacional, donde la gente compite para ver quién hace el fraude más creíble, el fraude arqueológico en este caso. Bueno, ¿y qué tiene que ver National Geographic o mal utilizado? No, nada, efectivamente, la National Geographic no pinta nada, es decir, es un elemento más que se añadía para dar verosimilitud a la noticia. Que eso, nada más. Un elemento que... Exactamente. Un elemento que cogió a National Geographic por banda y claro, dijo, para pues, nada, pusieron esta institución como podían haber cogido otra, el hecho ya de que fuera en el desierto indio, el distrito vacío, pues digo que ya te estaban empezando a dar pistas. Sí. Lo que sí es verdad, y aquí es donde está la parte creíble, es que la National Geographic sí está haciendo excavaciones en el norte de la India, pero en la recuperación de los huesos de un mastodonte. Entonces, con la habilidad del Photoshop, alguien ideó, cambiando un hueso aquí y un hueso allá, el tibio por aquí y el peroné por el otro lado, pues crear este gigante. Claro, como ponían a seres humanos, es decir, a supuestos arqueólogos, en este caso antropólogos, que estaban al lado, pues, en fin, desbrozando un poco la zona, pues claro, veías el tamaño, tú decías, bueno, pues está claro que es muy creíble, entre comillas. O sea, que el resto era... Resto era, efectivamente. Resto era, pero o sea, era un mastodonte, ¿no? Pero era de un mastodonte. Un mastodonte, pues puedes imaginarlo con esos huesos. Claro. Pues claro, una vez que tú los reconstruyes, los vas cambiando de sitio, y se puede hacer porque parte de ese mastodonte, porque después aparece la foto original, parte de ese mastodonte, pues ya está al descubierto. Pues bueno, sí que es verdad que alguien muy hábil pues puede hacer una pequeña reconstrucción de un gigantesco ser aparentemente humano. Así que bueno, todo ha quedado en nada, así que si alguien se lo ha creído y alguien lo está divulgando, pues que sepa que ha quedado lo que se supone que era, pues una monumental broma, pero que además está auspiciada por una especie de concurso que están haciendo a ver quién se traga el fraude arqueológico más sonado vía internet. Y de hecho ha tenido impacto, porque mira, ha habido gente que se lo ha creído, que es muy difícil decirle que no. Que voy a aprovechar, me vais a permitir, Martín, por favor, retira de la consulta Zona Cero los 26 correos que han llegado sobre el tema. Claro, que habrá preguntas, es verdad, que habrán llegado esta semana. Claro. Pero esto, yo no sé si... Porque uno dice esto y, ¿cómo que no y sabes? Mañana le empiezan a correr a gorrazos, ¿no? A ver. Pero... el mundo de internet, yo sé que aquí en la mesa hay algunos que tienen la teoría de que eso es bueno porque están haciendo estas cosas, ¿no? Mientras tanto, Carlos, y se, abrázame, y abrázame y que se vuelve. Ocupan de otras cosas, ¿no? Carlos, abrázame que pero vuelve. La verdad vuelve es que a mí me dice realmente muy poco sobre la condición humana, sobre lo poco que tienen que hacer algunos que se dediquen a esto, con la cantidad de cosas positivas que existen por crear, por divulgar, por contar. Nada, decir, pero que haya gente así, claro. Y que se divierta así, ¿no? Y luego fardan, y luego no solo los, eso, sino que son capaces de decir, esto es una contribución al estudio de cómo la sociología humana es capaz de ceder ante determinadas informaciones. Pues claro, hombre, pues porque todos en un momento determinado pueden ceder ante determinadas informaciones. Es Bruno, como me das la razón con estas cosas. Sí, no. Estoy convencido. No, desde luego, como usted te lo doy, ¿no? Sí, y ciertamente, aplicando esta teoría, vamos a intentar que más gente tenga internet, oye, porque igual decrece hasta el número de problemas en la vía pública. pública y demás, ¿no? Mientras Carlos... estén ocupados algunos ahí en el teclado con el Photoshop falsificando bueno. imágenes. Carlos pues, sostiene, como bien sabes, sí. que Internet retira mucha gente problemática de la circulación, ¿eh? Sí, los tiene ahí en casa. Y hace psicópatas que se quedan en casa, lo cual sí, sí. ayuda mucho a la humanidad. Lo malo es que meten una cantidad de leyendas urbanas que luego otros se encargan de divulgar. De manera del infierno aquello ya. Hombre, pues mira, llevamos ya... que esto ni muchísimo menos es atribuible a todo el mundo que Internet. Que mira las barbaridades todos, que, se hacen, ¿no? que, se, hacen in, que pero, se hacen en Internet bueno. y fuera de Internet. Esto es inocente, por lo menos no hace daño a nadie. Pero, no, por eso. Pero la verdad es que... Pero sí, pero pues... se para un montón de gente que le dedica a estas cosas. Pues mira, sí, sí. eso ofrece ciertas posibilidades a los que dedican, pues por ejemplo, a investigar en Internet, a intentar buscarse un trabajo mejor, a mejorar su vida. Pues mira, les ayuda porque le quita un montón de gente del medio. Sí, sí, sí. Que sí, sí, sí. estas chorradas. Pues bueno, esto está bien. Sí, sí. Eso es... No sé, es como los premios estos de... Los que Nobel. Exacto, los que quitan, los que premian a los que se quitan de la cadena de transmisión genética del mundo. Ah, los que se suprimen, los que se autosuprimen. Claro, pues mira, pues ya está. ¿Los Newton eran? Los Newton. No, los Darwin. Pero ojo, que nadie interprete esto como una crítica que... No, lo decimos desde el cariño. Pasa como una crítica a Internet, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí al uso que hace determinadas personas, que a mí me parece... Estamos hablando de esas personas que están haciendo un mal uso. Está claro que la gran mayoría utilizamos Internet todos a nivel de usuarios, bueno, programadores. En el mundo actual y en el mundo de la comunicación todos utilizamos claro. Internet. Es decir, desde las propias noticias de los medios de comunicación de agencias que ya no llegan por el teletipo ese que salía por la maquinita, ahora llega gracias a este sistema de comunicación, al sistema de comunicación creado por las redes informáticas. No todo el mundo es eso y vamos a ver la televisión gracias a eso y muchos escuchan la radio gracias a eso. Si es una herramienta fantástica, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez está creando una serie de cosas que, bueno, supongo que va a formar parte también, ¿no?, del mundo futuro, ¿no? Por estadística se sabe que el 2% de la población mundial es psicópata. Sí. Entonces, claro, si estamos hablando de 6.000 millones de seres humanos, pues hay 120 millones de psicópatas. Entonces, unos están con el traje de guerra y otros con el traje civil. Sí, sí, sí. Claro, sí. Unos están pegando tiros y otros... Pero lo que es verdad es que la evolución otros natural... tienen Nick. Claro. Pero lo que es evidente es que la evolución natural de las redes de comunicación de todo tipo, porque iré Internet ya cambiando en los próximos años con su edad muchísimo, lo que va a hacer de una manera muy clara es que cada vez sea más difícil, si nos va a volver en cierto modo a la época pre-revolución francesa, a la época previa a que el conocimiento fuera de carácter estándar. Y es que vamos a volver de nuevo a un mundo casi mítico, donde va a ser muy difícil separar realidad de fantasía. Sí, A todos nos ocurrió, a mí me ocurrió también, ¿eh? O sea, que me ocurre además constantemente. Claro, pero ¿quién de nosotros nos ha creído alguna cosa? No, no se trata de creérmelo, no. Es que hay cosas que ya no me refiero, sino incluso de elementos técnicos, de datos. Me da igual, puede ser de derecho hasta pintura, cualquier cosa, que te cuesta luego mucho darte cuenta que no es verdad. Exacto. O sea, que es que te lo cuelan en medio, te lo cuelan en medio de enciclopedias, en interior, es algo tremendo, dices, ostras. Como fuente documental, Internet, hombre, tiene su valor, y en algunos asuntos sí, pero ya cada vez... Pero es que se empieza a aproximar cada vez más a los libros de Borges. Sí. Es que Borges tenía la costumbre de meter notas que estaban muy bien hechas, pero que no eran reales. O sea, que metía un montón de datos que luego no eran verdad, pero que tenían una parte que a lo mejor se podía seguir, otra no. Es decir, incluso llegaron eso a la famosa esa broma que comentábamos otro día, de incluso llegar a meter... Esto es como el que metía la tarjeta del Necronomicon en una biblioteca. Hombre, la de Buenos Aires lo hicieron. Pero bueno, pues efectivamente es lo mismo, pero lo mismo a escala planetaria. Sí. Donde todo el mundo puede jugar en un determinado momento y dedicarse a hacer esto, incluso en elementos de comunicación que pretenden ser serios. Por ejemplo, en Wikipedia empieza a ser un problema ya. Sí, es que te meten un montón de cosas que no son reales. Pues algunos hacen tesis doctorales con el Wikipedia, Sí. Y se acabó. Claro, pero los dos grandes errores que está teniendo ahora Internet, a nivel general, ¿no? Me refiero, y con los buscadores, es, primero, gente que se dedica a crear realidades paralelas. Exacto, con informaciones, con muchos datos, mucha información, fotografías, pero es una realidad totalmente paralela, falsa, que luego alguien se lo cree. Y por otra parte, que aquel error que alguien ha cometido a nivel geográfico, a nivel histórico, permanece siempre. Es decir, son páginas que nunca se desintegran. Bueno, me siguen llegando correos, ahora que lo dice Jesús, me siguen llegando correos preguntándome por la veracidad del asunto del gatito en la botella. Fíjate. Del gatito vivo en la... Cuadrados esos, que además es algo perfectamente... Bueno, pues eso, que era un OAS, que es precisamente una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Bueno, pues siguen pensando algunos que eso es cierto. Que hay gente... Y además me envían correos como diciendo, haz algo. Sí. Haz algo. Porque queda ahí esa información. Claro. Entonces, alguien, al final, navegando por Internet, aparece esa noticia y, claro, lo fácil es creérsela y mandarla rápidamente a unos amigos que dicen, fíjate qué salvajada están haciendo. Cuando lo normal, si tuvieran un poco más de tiempo y más de interés, si investigan un poco ya sí. se darán cuenta de que solo forma parte de ese imaginario popular bueno. que forma parte de sí, Internet. Aquí tratamos seguramente es que debemos adaptarnos a que ha llegado esa era y ha llegado esa época y que los nuevos mitos y las nuevas imágenes, los nuevos iconos y los nuevos errores y fraudes están ahí, ¿no? En ese mundo y el ejercicio va a ser de todos para saber discernir, pero que esto no debe significar en ningún caso que a nadie bajo esa excusa se le ocurra en ningún momento decir que esto hay que regularlo, porque luego encima puede existir esa excusa, ¿no? Mira, por ejemplo, es el caso de YouTube. El exitazo de YouTube significa que la capacidad de la gente de poder visualizar, o sea, de ver imágenes, que es lo que más atrae, imágenes que prácticamente muchas veces no tienen ningún contenido, ni nada, prácticamente nada, va a hacer cambiar incluso a la propia televisión. Se acaban integrando de una manera u otra. Sí. Es evidente que es el próximo camino. Y sobre todo, hay una cosa muy curiosa, es que Internet permite lo que decía Andy Warhol, pero no en la realidad, sino al menos en la creencia. A los minutos. Los 10 minutos de fama universal. De fama universal. Sí, y todo el mundo cree que lo puede conseguir. Entonces, bueno, por alguna razón... Ahora ya la gente no quiere sus 15 minutos, que se dice, de gloria televisiva, sino sus 15 minutos de YouTube. Entonces, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Claro, pero es más que luego eso tiene varias partes. Es decir, acordaos, por ejemplo, del famoso koala. O sea, es que hay cosas que es que te pueden cambiar la vida, simplemente, si por alguna razón... Para bien o para mal, estaba el koala, pensando. El cantante. Claro, estaba claro, en el caso del koala para bien, estaba pensando en la pobre chica esta que simplemente hace salto con pértiga. Bueno, pero para bien. Que la ha convertido. Para bien de él. Sí, claro, pues por eso, que para bien de él. Pero para destruir un poquito más lo que es la cultura y la música. Yo ya eso ya ni me preocupa, como sabes. Bueno, o sea, sí, verdad, yo llego tremendo. Ayer no me molestan. Martín nos trajo al koala cantando a dúo con Manolo Escobar, El Carro. Un respeto. Bueno, pues decía eso, que por ejemplo, pues el caso del koala para bien o de la niña esta que se te va a pértiga, que de repente se encuentra de la noche a la mañana que está convertida en una especie de símbolo sexual en todo el planeta. Sí, simplemente porque... Pértiga, y no hace claro. nada, la pobre, suelta la pértiga. Ya. Es decir, hay quesos de todo tipo, pero la verdad es que la necesidad de intrusión, de meter tus cosas como sea y que los demás lo vean, y lo que está haciendo es que ese es el cambio de Internet frente a la televisión, es que le permite a todo el mundo sus 10 minutos warholianos, pero de otra manera. Bueno, sí. Pues, que tiene su cosa buena, ¿sí? Desde luego. Sí, claro, pero mira, estás haciendo ahora la colección de leyendas urbanas. ¿Y cuántas? Y esa colección no llegaría a los límites que está llegando si no llega a ser por el fenómeno Internet. Claro. Si la que emitimos la semana que viene es una estafa. De que es una leyenda, o sea, es una estafa que utiliza los mecanismos de las leyendas urbanas para perpetuarse, para funcionar. Comenzó en el siglo XVI, evidentemente, con el paso del tiempo desapareció. Bueno, pues ha emergido con todas sus energías de nuevo gracias a que existe Internet, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado en esa estafa se dejaron 2 millones de euros los españoles. Bueno, lo que está haciendo Internet... ¿2 millones de euros? En una estafa que funciona igual que las leyendas urbanas. Sí. El famoso timo nigeriano. Ah, ya, la historia del timo nigeriano. Ah, la contamos la semana que viene, pero es un ejemplo de hasta dónde llega esto, ¿no? Y hasta dónde llega tratar de convencer a la gente de todas las cosas que escucha y atiende y aprende por ahí de que son errores. Sí, es un poco, ¿no?, lo que quería decir, un poco como reflexión final, ¿no? Por lo menos por mi parte, es que Internet lo que está generando actualmente, me refiero desde la vertiente peyorativa, porque las grandes ventajas y los beneficios están ahí, sí, son evidentes. Son mayores, ¿no? Eso está claro. Pero desde el punto de vista peyorativo, lo que está generando dentro de esa mutación que se está produciendo en el conocimiento humano es un poco a la inversa de lo que se generaba en la Edad Media. Es decir, un enemigo del conocimiento era la escasez de información. Había muy poca información, estaba recluido además en lugares muy concretos, como en el monasterio, muy poca gente sabía leer y escribir. Es decir, el enemigo principal del conocimiento es exactamente que era tan escaso que prácticamente nadie accedía a él. Exacto. Ahora está ocurriendo todo lo contrario. Todo lo contrario, y eso es bueno. Por cierto, ¿has visto lo que va a hacer la CIA? No sé, no traía la noticia, me parece, ¿no? Y la desclasificación de golpe. De golpe. Claro, golpe. Claro, pero no, es una... no, hasta el año 70. Sí, hasta el año golpe. 70. Quiero decir que viene todo de golpe. Exacto, golpe. Pero. Lo que va a facilitar eso es que las desclasificaciones actuales de información se hacen masivas en claro. cierto modo porque impiden la focalización de la atención, ¿no? Sí. Y es una forma de pasar desapercibido. Exacto. Vamos a tener miles de documentos sobre el proyecto MKUltra, pero vamos, la pero gente miles, no se va a parar que en ello miles, porque es que es imposible. Pero lo que se presenta esos miles son hasta la nota del régimen interior. Te mando una nota que dice que no sé cuánto. Entonces, claro, como sale claro. todo, pues claro, es inabarcable. Pues esa posibilidad se la facilita a CIA, se lo facilita Internet, pero a la vez el problema es que a mí me encantaría que las personas que están en el mundo de Internet exprimieran su tiempo. Yo creo, y ojo que luego sé que se va a interpretar todo tan mal, pero bueno, exprimieran su tiempo en buscar en esos archivos oficiales de lo que va a salir de la CIA, en vez de que exprimieran su tiempo en buscar el último vídeo de el último ruido gutural que haya hecho determinado personaje famoso en el YouTube, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá se exprimiera el tiempo en eso. Ajá. Y no en lo otro, ¿no? Bueno, pues cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con sí, su teclado, claro. Y si es, ¿cómo dices, Bruno? ¿Macintosh? Y como Bruno. No. Bruno destrozó un Macintosh. Muy mal, pero yo no la gente de Macintosh no la veo con el YouTube. Pero bueno, Bruno. No sé, lo malo es que estoy de acuerdo con Bruno esta vez, ¿eh? Sí, está, claro. Esta vez vamos estoy a abrazar con Bruno. Jesús, vamos a abrazar. Nos abrazamos, porque claro, somos cuatro, dos tenemos PC, dos Mac, entonces vamos a... está equilibrada la Bueno, reconocemos que aquí estamos al 50%, a lo cual nosotros que vivimos al 3, pues es un notable logro. Muy mal, ¿eh? No, bueno. Es broma, si de hecho ya nos ha comprado el enemigo, o sea que... Sí, estamos ya... Os ha comprado ya el enemigo, es verdad. En el lado oscuro ya. Estáis en el lado oscuro. Bueno, ¿en qué lado queda Chichen Itza, Bruno? Bueno, porque mitad también oscuro, mitad, claro. La mitad con luz, la mitad iluminado. Estamos hablando de la mitad iluminado, la mitad a sombra. Perdón. Uno de los lugares más hermosos de la Tierra. Sí, esa pirámide con sus 45 metros de lado, 24 de altura, hermosa en su trazado, en su contexto geográfico, en todo, ¿no? En absolutamente. Y según un informe, la segunda pirámide más... Sí. famosa y bella del mundo después de la Gran Pirámide, bueno, contabilizando lo que es la meseta de Gizeh, sí. ¿no? Y según parece se ha plantado bien, ¿no? Se plantó bien esa pirámide, ¿no? Pero de forma extraordinariamente meticulosa, perdón, sobre los fenómenos astronómicos o lumínicos facilitados por las situaciones astronómicas se ha hablado en muchas ocasiones, y de hecho esta investigación que se realiza es ya el perfeccionamiento último y la documentar matemáticamente y a todos los niveles un fenómeno del que se venía hablando, pero se ha hablado en muchas ocasiones de ese fenómeno de cómo la serpiente emplumada baja desde la cúpula, desde la parte superior del castillo, también llamada la pirámide de Chichen Itza, baja a través de sus diversos escalones con el equinoccio de la primavera y vuelve a subir con el equinoccio del otoño, vuelve a subir 6 meses después. Es un fenómeno lumínico provocado por triángulos de luz que en la fecha del equinoccio aparecen en torno a la pirámide. Hay muchas convenciones, rituales, se concentran muchísimas personas para vislumbrar este fenómeno, que ciertamente requiere cierto tipo de interpretación, pese a que eso era lo que parece que intentaron sus constructores. Ahora, aprovechando el solsticio de verano, se ha querido ya intentar documentar a todos los niveles un fenómeno que se venía estudiando y que se venía conociendo ya desde hace algunos años en esta pirámide, la pirámide de Kukulcán. Los investigadores oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en colaboración con el astrónomo Edi Salazar Gamboa del Instituto Tecnológico de Mérida en la península del Yucatán, han finalizado ahora 9 años de estudio para tratar de documentar el fenómeno astronómico que se produce con la llegada del solsticio de verano. Ellos parten del hecho de que esa pirámide estaba construida, y ahora mismo ya con este hallazgo y la documentación de este hallazgo están absolutamente convencidos de que los constructores de la pirámide no olvidaron ni un solo detalle en cómo hacer coincidir estas fechas con determinados fenómenos lumínicos. Y el que han documentado ahora se produce los días 21, 22 y 23 de junio. En esta ocasión se ha producido los días 21, 22 y 23 de junio. Se produce de forma matemática entre las 7 y cuarto y las 7:30 de la mañana. Es decir, con las primeras luces del amanecer. Y han documentado y han empleado para ello también satélites, las fotografías de satélites, para saber si había perfección en el fenómeno. Y han documentado que hay una perfección absoluta y exacta, que en esas horas y en esos días, coincidiendo con la llegada del verano, la mitad norte de la pirámide queda partida por la mitad y la otra mitad queda partida por otra, queda la otra mitad. La mitad norte queda completamente iluminada, tal que si se viera desde las alturas, como se ha visto por el satélite, se observa solamente la mitad de la pirámide. Son una mitad iluminada, la otra oscura. Y la otra mitad oscura, pero con una perfección absoluta. Entre las 7:15 y las 7:30 de la mañana. Los tres días últimos, o los tres días que dan la bienvenida a la llegada del solsticio de verano. Que cuando pasan seis meses, se produce el fenómeno justo a la inversa. Entre las 7:15 de la tarde y las 7:30 de la tarde, los días 21, 22 y 23 de diciembre, al 50%, pero la mitad que aparece iluminada en junio aparece sombreada en diciembre. ¿En diciembre y viceversa? O en septiembre. En diciembre, con la llegada del invierno, seis meses después. Lo que pretendían en septiembre, con la llegada del otoño, se produce otro fenómeno lumínico, pero que ya está más estudiado, que es el ascenso de la serpiente nuevamente. Lo que pretendían, según ese investigador que hemos citado con esto, los antiguos, los responsables de la pirámide Kukulcán, era... primero, demostrar, en cierto modo, así lo hacían, y demostraban unos conocimientos astronómicos extraordinarios y marcaban la llegada del verano de esta forma, con todas sus consecuencias en la vida cotidiana de los antiguos pobladores de la península del Yucatán. Pero el fenómeno, lo que han comprobado ahora, es que es absolutamente perfecto. Perfecto. Y que esa mitad de la pirámide aparece, que es la mitad, noreste es la que aparece iluminada y la mitad sureste es la que aparece en sombras. La mitad sureste es la que aparecerá iluminada con la llegada del invierno y la mitad noreste es la que aparecerá en sombras con la llegada del invierno. ¿Sabes que ese fenómeno existe? Después de 9 años de estudios permanentes ya lo han certificado matemáticamente. ¿Sabes que existe la pirámide de Keops? Se llama el efecto relámpago y se descubrió de casualidad por un avión de la RAF que al fotografiarlo percibió claramente que una mitad quedaba iluminada y otra no. Sí. El problema es que, por eso quiere decir que, entre otras cosas, que es que las caras de la pirámide no son exactamente rectas, sino que tienen una ligera entrada. Bueno, lo que ocurre en realidad es que, como la pirámide de Keops ha cambiado tanto, porque la cobertura que tenía se perdió, y aparte de todo, originalmente estaba pintada, bueno, esto tan diferente a como la veían los antiguos egipcios, el fenómeno es difícil de ver. Bueno, de hecho no se puede ver a simple vista. Necesitas, bueno, pues una enorme precisión fotográfica para poder captarlo, pero está claro que en ese sentido las pirámides, veo que hay una conexión ahí claramente con las de América, es decir, sí se utilizaban para significar o magnificar eventos de carácter astronómico. Eso parece claro. ¿Y si hay un detalle, y cualquier crítico pensará, cualquier forma piramidal colocada en cualquier parte del mundo producirá ese fenómeno dos veces al año. Efectivamente, lo provocará dos veces al año si es una pirámide más o menos perfecta y si está en un sitio en donde no hay impedimentos para la llegada de luz del sol. Lo verdaderamente sorprendente y preciso es que eso se produzca en unas fechas tan significativas y que indica que cuando orientaron esa pirámide lo hicieron con la intención de hacer coincidir ese fenómeno lumínico con el fenómeno astronómico de la llegada del verano. Los calendarios estos inmensos, ¿verdad?, que había en el mundo antiguo. Sí, hombre, lo que está evidenciando es algo que ya se sabía y que empieza a ser corroborado con este tipo de pruebas, ¿no? Que es los antiguos tenían unos grandes conocimientos astronómicos. Sí. Y en las grandes culturas no solo los tenían, sino que los tentaban y luego dejaron esos registros por escrito, muchas veces han desaparecido por desgracia, ¿no? Pero lo que me llama la atención es lo que decía Carlos. Me estaba acordando justo además del mismo ejemplo, porque aparece en la obra de André Pochan, efectivamente, de la Gran Pirámide, donde queda reflejado, además, donde se ven esas fotografías, que solo desde el aire se percibe que la pirámide, en concreto de Keops, que también se produce en los dos solsticios, tanto el de verano como el de invierno, demostraría que no solo tiene cuatro caras, que son las conocidas de lo que es una pirámide, sino que realmente tendría ocho, porque en un momento dado, justo en el momento del solsticio, quedaría, hay como una especie de, no sé si de fisura justo en el centro. No, es que en realidad está inclinada, tiene una ligera inclinación que permite hacerlo. Pero una cuña imperceptible. Bueno, pues sí que demostraría exactamente esos conocimientos astronómicos. La diferencia, estamos en el tiempo, claro, equipararlas con las pirámides de Keops, hay unas diferencias abismales en cuestión de cronología, pero sí estarían evidenciando que conocían perfectamente no solo la orientación astronómica, sino que sabían determinar los solsticios, los equinoccios, y sabían también determinar, como no, cuando había los eclipses. En el mundo antiguo. Por cierto, Carlos, toma esta tibia humana, qué bonita. Y este peroné, ¿te dicen algo? Sí, que se puede usar para transmitir información. Eres más raro, Carlos, de verdad. ¿Qué información? Pues claro, la información de la genética. No, ya verás. El ADN. ¿Os acordáis que hace un año la compañía Sony, la famosa Sony, patentó un sistema que utilizaba el campo eléctrico del ser humano para poder llevar señales auditivas desde un emisor portátil hasta unos auriculares? Bueno, pues ahora la Universidad de Rice, así como suena arroz, en Estados Unidos ha hecho un trabajo mucho más avanzado que permite utilizar los huesos humanos para transmitir información. ¿Por qué? Bueno, pues por una sencilla razón. Según la revista Nueva Ciencia, que es la que ha publicado el artículo, dos compañías bien conocidas, Microsoft y Texas Instruments, habían trabajado para desarrollar fórmulas que permitiesen en el futuro el control de elementos mecánicos pues bien conocidos, desde una PDA, un asistente digital, hasta un reproductor de música MP3, a través de sistemas que permitieran que personas con discapacidad pudieran usarlos sin necesidad de utilizar botones o tocar teclas o hacer elementos de los que clásicamente hacemos nosotros con las manos. Bueno, ¿qué se les ocurrió? Pues utilizar algún sistema conductor que permitiera transmitir la información para que de alguna forma esas señales pudieran ser reproducidas o reconocidas por el aparato. La primera posibilidad es la utilización del campo eléctrico humano, es decir, lo que hizo la Sony el año pasado. Pero en la Universidad de Rice se les ha ocurrido una idea diferente. Y es que cuando midieron las señales acústicas que recibían varias partes del cuerpo, descubrieron que había un tipo de frecuencia conocida, a la que han llamado Shift-Kyet, que en clave FSK, que se podía captar en todas partes. Entonces, después de analizar cuál era el elemento que modulaba la frecuencia FSK, llegaron a la conclusión de que es que se transmitía a través de los huesos. De manera que los huesos son unos excelentes conductores del sonido. Esto quiere decir que en vez de utilizar el ser humano como campo radioeléctrico, o sea, como elemento electromagnético, como por ejemplo ocurre, os acordaréis todos, en la película Matrix, aquí lo que se pretende es utilizar el cuerpo humano como transmisor de sonido, para que de esa manera, por ejemplo, una persona con discapacidad, simplemente con un movimiento, por ejemplo, de los dedos, un chasquido, ponga en marcha un aparato que tiene conectado unos auriculares. De esa forma, simplemente los movimientos o pequeñas señales de carácter sónico permitirían que los huesos transmitieran la información a través de todo el cuerpo humano hasta la máquina. Qué maravilla, nos convierte en transmisores de información. A mí me parece una cosa increíble. Sí, está muy bien. Los huesos transmisores de información, claro, entonces, en este caso musical. Eso dice que, por ejemplo, agitar la lengua le permitiría a una persona con discapacidad controlar toda la estructura de un PDA, por ejemplo, o de un MP3, o mover un ojo, o cualquier elemento que pueda emitir cadenas de 0-1, o sea, cualquier impulso que pueda decir positivo, negativo, si no, 0-1, se podría transmitir en una señal de sonido que permitiese, pues eso, con un movimiento de una lengua, de un dedo, de un ojo, es decir, a una persona con discapacidad completa controlar cualquier aparato electromagnético o cualquier aparato de este tipo. Pero, por supuesto, también a cualquier persona que esté haciendo, por ejemplo, trabajos en los cuales no pueda en ese momento prescindir del uso de las manos. Simplemente, por ejemplo, una señal, un toque a la oreja, una señal con el dedo o un chasquido permitiría automáticamente poner en marcha los aparatos. Eso es una pequeña revolución, ¿eh? A la larga, sí, esto va a cambiar. Es decir, tanto esto como lo de la Sony. Fíjate que es curioso que trabajan en el mismo campo, pero con objetivos o con sistemas totalmente diferentes. Lo que buscan es utilizar al cuerpo humano como elemento de transporte, o bien de las señales, o bien del sistema de control, es decir, hacernos a nosotros participar de las máquinas sin ser parte de las máquinas. Esto es lo contrario al cyborg, que esto es una cosa diferente. Bueno, pues está muy bien, porque dentro de 10 o 15 años, cuando tengamos la nueva gira de los Rolling Stones, sabéis que hace tiempo Mick Jagger puede controlar todo el escenario, ¿verdad? Sentado por ejemplo, que hace tiempo se sabía ya que, por ejemplo, se podría llegar a implantar un teléfono en una muela, por ejemplo, y la persona descolgaría simplemente apoyando el dedo sobre la oreja. Eso haría automáticamente, a través de la cadena de huesecillos, haría de transmisor del sonido y le permitiría hablar. Entonces, bueno, estas cosas que parecen a la ciencia ficción, o sea, esto es telepatía, pero sin telepatía, en realidad estás hablando por teléfono. Es una cosa aparentemente absurda, pero bueno, que va camino de ser un éxito dentro. Yo me acuerdo cuando de niño vi la primera vez una videoconferencia, que la vi en el SIMO, y yo creo que debía tener entonces 12 años y veía aquello como ciencia ficción. Y luego me acuerdo también, por ejemplo, los televisores como los que tenemos aquí en la sala enfrente, los televisores planos, que los vi por primera vez en la película Fahrenheit, ¿os acordáis? Sí, 451. Fahrenheit utilizan televisores planos pegados a las paredes, es de los años 60, y lo veías como una cosa de ciencia ficción. Cuando tanto se habla de... Por cierto, me corrigieron... El otro día estuve viendo unas cositas sobre Fahrenheit. Cuando tanto se habla de Orwell de 1984, que es fantástico, esto es muy berniano, muy de Julio Verne. Me corrigieron el otro día un comentario mío que yo decía que los primeros fax son de los años 60 del siglo, o finales del siglo XIX. Y te hablan del pantelégrafo. Y me corrigieron que no, de eso nada. Que en 1863 ya se fabricaban faxes, como los de ahora. Que el primero se estrenó en la exposición del Crystal Palace de Londres de 1851. La primera transmisión por hilos de imagen. Estaba yo. O sea, por eso, así escribes lo que escribes, claro. Pero fijaos, lo que dices es que fijaros hasta que esto llega luego, estas cosas son del uso común de los seres humanos en su vida diaria. Pueden pasar 100 años, 50. Sí, somos mejores de lo que podemos pensar, ¿eh? Claro. Somos mejores. Incluso alguien puede pensar después de esto que estamos acabados. Pues miren, hay quien va a subastar el kit para luchar contra el hombre lobo. Bien, ya el acabo. De verdad que... Hemos empezado con el mastodonte y ahora otro mastodonte en forma humana intenta subastar algo que sí. Es absurdo. Pero... Esto, también, mira, en eso que decía antes Bruno y Carlos, lo del internet, ¿no? En el eBay este, ¿no? En la, sí, exactamente. La sala de subastas virtual. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, va sí. A subastar el kit para luchar contra el hombre lobo. Contra el hombre lobo. Sí, sí, sí. Además aparece una fotografía, en fin, con todos los utensilios, todo al ajuar, hay una descripción perfecta, incluso una historia de por qué él subasta este kit. Entonces, bueno, es lo divertido de este asunto, ¿no? Como Internet es una gran ventana, pues para todo tipo de información, en este caso información estrafalaria, como lo que vamos a contar ahora, pero bueno, que ha empezado ya con una puja de 540 libras. Así que cuento ahora un poco por encima, bueno, y después, si queréis un detalle. Si te parece, sí, exactamente. Sí, luego vamos al kit. Exactamente, vamos al kit de la cuestión. Casi, dato por dato de lo que intenta vender, bueno, este hombre. Vamos a adelantar que en el kit va incorporado un feto, de licántropo, sí. Pero eso sí, albino. Sí, exacto, claro, que tiene más poder. Tiene más poder. Bueno, la idea es una caja de madera, en fin, que tiene incluso un cierre de hoz, o sea, está cuidado todos los detallitos, y la nota del vendedor, la que ha incorporado a esta página, pues dice que ha reunido el kit de un biólogo, por supuesto anónimo, no puede decir el nombre, que en su momento su mujer fue asesinada por un licántropo. Entonces este biólogo le entran las ganas por saber quién es el asesino y por tanto empieza a investigar sobre la licantropía. ¿Cómo se llama el biólogo? Van Helsing, algo. Sí, no, claro, no dice el nombre, ya si dice Van Helsing ya sería el colmo. Y empieza a realizar viajes a Centro Europa y empieza a conseguir tanta información que localiza no al asesino de su mujer, pero sí a un hijo que tiene el virus contagioso en la saliva y en la sangre. Eso ocurrió en Transilvania, a lo mejor en alguna aldea remota, ¿no? Recogiendo información, va recogiendo datos, va recogiendo objetos, y estos objetos, que luego describiremos, son los que va a subastar. Esto de la imaginación, luego os cuento lo de las balas de luz química para matar vampiros, que es genial. Sí, pero es que es eso, es fíjate, el biólogo que pierde a su mujer víctima de un ataque de licántropo, le entrega el ataúd este al hombre y va y lo subasta en eBay. No tiene corazón. No tiene corazón, encima sería algo como entrañable, en fin. Mira que hizo subastar esto, pero por una buena pieza de dinero, como lo va a conseguir, merece la pena. ¿Y qué dices? ¿Que es un feto de licántropo? Sí, sí, entre otras cosas. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos con nuestra tertulia Zona Cero, las 4C muy divertidas en torno a este kit para luchar contra el licántropo. Hay que diferenciar a hombre lobo de licántropo, esa es otra cuestión, pero como estamos en broma, pues exacto, estamos en la subasta. La noticia yo creo que no merece entrar en ese tipo de discusiones que te has dicho, que sería interesante, es un poco para que la gente conociera, incluso también las derivaciones médicas de enfermedades que tiene. No vamos a entrar en eso, vamos a lo del kit, porque la verdad es que la noticia es de vez en cuando no hay alguna noticia estúpida, bueno, pues esta es la noticia estúpida. Sí, sí, pero estúpida, pero somos conscientes de ello, sí, pero es verdad lo que dices, es una puja inicial de 540 libras. De momento hay un ser humano dispuesto a pagar 540 libras. Y está todavía abierto, la puja, o sea que esto puede subir mucho más, hay gente para todo, hay gente que tiene dinero, no sabe qué hacer con él, bueno, pues esto no deja de ser original, además hay una imagen, que es una foto donde aparece diseminada en una mesa todos los objetos que entrarían en esta caja de madera. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosas! Bueno, esto es como cuando ponen los aviones con todo el despliegue de armamento. Sí, eso. Bueno, además es para asustar, ¿eh? Pues porque así, a vuela pluma, lo primero que ves, así con una especie de ojo de lince, es libros de salmos, colmillos, muelas, muestras de sangre, tejidos, mapas, fotografías. Ahora detallamos un poquito, pero claro, ya al principio te asustas. Dices, bueno, ¿dónde habrá conseguido toda esta cantidad de cosas? Por lo menos como museo de rarezas. Pues el biólogo. El biólogo este, anónimo, ¿no? Claro. Primero, lo que comentabas al principio, antes de las noticias, el feto de licántropo albino, tiene que ser albino, tomado de una hembra embarazada, capturada y asesinada. Toma ya. Así es como aparece en la nota que, lógicamente, va añadida a este kit de supervivencia, se podría decir, si te ataca un licántropo. Feto extraído de una licántropa, capturada y asesinada. Exactamente. Después, un par de dientes caninos y un par de molares cogidas a la madre, que también están metidos en una cajita de metal. A la misma de antes. Se supone que a la misma madre. O sea que la... Sí, no, la dejaron... La desmembraron y... La dejaron fina. Perfecto. Trozos de corteza marcadas por el macho alfa, encima especifica que tiene que ser un macho alfa, para marcar su territorio, envueltas en tela y dentro de una lata. En este caso ya hemos perdido un poco... Antes era una caja de metal, ahora una lata. Una lata. Una cruz de madera y un libro de salmos. Bien. Un rosario en su caja de latón. También, ¿eh? Todo forma parte de este kit. Como todo el mundo sabe, los rosarios vienen últimamente en caja de latón. Sí, sí, sí. No dice de qué es el rosario, pero viene en caja de latón. Será de la aurora. Muestras de sangre, saliva y de orina. Vamos, para conseguir la muestra de orina ha tenido que... ¿La muestra de orina es del macho alfa o ya puede ser de cualquiera? No especifica. Una botella de ajos. Bueno, en fin. Bueno, ahí bien. Oye. Eso es más fácil de conseguir. Si son de chinchón, mejor. Sí, y además son de los que repiten. Una botella que contiene nitrato de plata. Sí, ya sabes, bueno, plata. Bien. Sí, sí, hombre, hay que tener ahí también ese ajuar. Otra botella que contiene muestras de músculos y de piel. Debe ser para tomar muestras del ADN y demostrar que realmente es un licántropo. Dos cartas selladas, bien selladas. Una conteniendo pruebas del siglo XIV de la existencia de una civilización licantrópica. Y la otra conteniendo un dibujo donde aparece un hombre pintado como un hombre lobo. O sea que. Y además el dibujo, pues roto, estropeado, en fin, sí, que sí. Se vea que es antiguo. Desgarrado. Así que, fíjate, baratísimo, porque te da la prueba de la existencia no de que existe un licántropo, sino de toda una generación de licántropos. Pues es muy original, ¿eh? Es original. La verdad que el que lo ha ideado se ha tirado su tiempo, por lo menos un par de días. Gran cantidad de notas y papeles sobre la anatomía de los licántropos. Bueno, oye, hay que tener que estar documentado. Con su anatomía. Una foto de un licántropo macho alfa. O sea, foto. Movida, pero foto. ¿El mismo que ha rasgado la corteza? También, hombre, claro. Y el mismo que dejó sus orines. mapa antiguo mostrando los movimientos de los licántropos, indicando el movimiento de las manadas del hombre lobo y los asesinatos producidos por esas migraciones. O sea que esas epidemias, antes eran vampíricas, en este caso también de hombres lobos, sí. Serían de los movimientos migratorios, que como les entra hambre, claro, por tanto movimiento, pues iban dejando pues unas cuantas víctimas a su paso. Así que te va diciendo las zonas geográficas donde más muertos ha habido, debe ser para que algún investigador diga, ya hemos encontrado quién ha sido el asesino de... Oye, pues ya me estoy picando, ¿eh? No, si vamos a pujar, ¿eh? Sí. Y después, nada, tijeras, escalpelos usados en las disecciones, balas de plata para pistolas y más barbaridades de este tipo. Que ya no. ¿Todo eso viene en cofre? Todo eso viene en esta caja de madera cerrada con un cierre de hoz. Y con la notita explicando punto por punto y con sus numeritos lo que significa dónde ha sido encontrado cada uno de estos objetos que acabo de detallar a bola pluma. Oye, bueno, pues, su trabajo se ha tomado, ¿verdad, Carlos? Se ha tomado, le ha costado. Sí. Decía lo de la imaginación de los escritores, porque sí, claro, ya no saben qué hacer, como cada cierto tiempo tienen que rehabilitar de nuevo, volver a la vida todo lo que se ha escrito sobre vampiros o sobre hombres lobo, pues igual que eso que hace poco en una película salían hombres lobo, vampiros que tenían factor de protección 100, para ya estar al día, claro, sin mayor problema. Pues una manera de matar vampiros que era meter luz química en balas. Me parece una cosa realmente original, no saben qué inventar luz ya. ¿Luz química? Sí, claro, luz química. Pues claro. Matar a luz, pues luz química en balas, igual que la bala de plata del hombre lobo, pues da el mismo efecto. Muy original, la verdad. Bueno, pues esta noticia curiosa de la semana. El kit para matar licántropos que se ofrece en eBay. Y que todavía está en eBay, o sea, están que ahí pujando. Si alguien que lo ha escuchado quiere pujar y quiere tener esta curiosidad, esta rareza en su vitrina, pues todavía está a tiempo. Por eso, ves, siempre decimos la última noticia. Sí. Esto todavía está vigente. Cójase a una licántropa reconocida, mátese, y extraígase el feto que a buen seguro llevará en su interior. Eso es. Si es albino, pues al cofre. Y lo del rosario, que no se te olvide. Y lo del rosario en su caja de latón. Eso es. En su caja de latón. Bueno, pues las cosas que ocurren también en eBay, en las subastas, en Internet, el misterio a veces pues sufre estos daños colaterales. Bueno, pues mira, precisamente hablando de daños colaterales, anda que volvemos otra vez con lo del 11S. Sí. Pero es que incluso ya hay una asociación de pilotos. Ajá. Que se unen para exigir más información. Sí. Sobre todo que sea más clara, ¿no? La exacto. Información de hecho, ya hay una asociación de escolares. For 911 True, científicos por la verdad del 11S, y ahora paralelamente esta asociación nace y presenta sus trabajos la agrupación Pilots for 911 True, es decir, pilotos por la verdad de los atentados del 11 de septiembre, formado por una treintena de pilotos civiles y militares que han decidido poner su esfuerzo en tratar de averiguar si lo que se decía en la versión oficial corresponde con una realidad física y científica. Lo que han hecho en su primer trabajo, lo que han hecho los miembros de este grupo y lo que han conseguido es que gracias a la ley de libertad de información el gobierno norteamericano tenga que desclasificar una serie de datos teóricamente extraídos de los registros de vuelo del avión que se estrelló contra el Pentágono. Todos esos serie de números, de coordenadas, de posiciones que el común de los mortales no sabemos interpretar, pero que evidentemente los profesionales de la aviación sí lo saben. Con todas esas coordenadas, con todos los datos teóricamente extraídos de lo obtenido de los restos de ese avión, lo obtenido de las torres de control, los datos técnicos de ese vuelo, los miembros de esta agrupación de pilotos han hecho una reconstrucción informática de lo que dice la versión oficial. Lo que dice la versión oficial, según estos documentos liberados por la institución norteamericana oficial dependiente del gobierno de los Estados Unidos, que los mantenía hasta ahora en la reserva. Gracias a esta desclasificación de información en la que se ofrecen datos de dirección, de velocidad, de altura, se ha reconstruido el vuelo que aparece en esos datos oficiales. Y cuando se reconstruye el vuelo, los miembros de esta agrupación de pilotos, por la verdad, del 11S, se han encontrado algo sorprendente. Cuando se traslada al mapa y se traslada a un juego en tres dimensiones del suceso, lo que da a conocer la información oficial es algo que no se estrella contra el Pentágono, sino que pasa aproximadamente unos 100 metros por encima del edificio. Según los datos oficiales, transcritos de la información oficial y recientemente liberados para este grupo gracias a sus reclamaciones judiciales. Lo que explica Robert Balsamo, que es uno de los fundadores de esta agrupación, es que la información del NSTB, que es la institución norteamericana oficial encargada de custodiar hasta ahora esos datos, no se soporta de ningún modo y es totalmente contradictoria, no solo con la versión oficial, sino contradictoria con el hecho de que se estrellara un avión, porque según esos datos oficiales, ese avión no tocó en ningún momento con el Pentágono. Lo que ocurre es que esos datos, el común de los mortales, todos nosotros, no los sabemos interpretar, porque son datos de alturas, datos de pies, datos de coordenadas, pero cuando se trasladan al mapa, se hace una reconstrucción informática, lo que aparece es el vuelo de un avión que pasa por encima del edificio. Esto vuelve a añadir datos y en su informe los miembros de esta agrupación añaden otra serie de elementos, como son el estudio de las tres filmaciones, de las 84 que se sabe que hay, pero de las únicas tres hasta ahora liberadas, en donde teóricamente se observa el momento de la explosión en el edificio. Se cogen además una serie de datos de testimonios científicos, datos elaborados por pilotos, y la conclusión que hacen en su informe, además en un documental que dura una hora de duración, es que indiscutiblemente, según los datos oficiales y según estos papeles, además, que son incontestables, allí no pudo estrellarse ningún avión. Eso es lo que sospechamos algunos, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que viene sospechando muchísima gente, que se está reuniendo cada vez más documentación, cada vez más información, cada vez más datos, que cualquier voz, y esta es tremendamente autorizada, que lo diga, no por el hecho de decir algo que todos los que han seguido ese tema saben, y quienes digan que no es cierto, es que o no quieren ver la verdad o no quieren informarse, ¿no? Pero que lo digan voces autorizadas que intenten llegar a la mayor parte de opinión pública, bueno, pues es absolutamente necesario para que un día se conozca lo que pasó a las 10:03 de ese 11 de septiembre, cuando oficialmente se estrelló un avión. Los datos oficiales, los parámetros, todo lo que es el plan de vuelo efectuado, todo lo que son esos movimientos desarrollados por ese avión, según aparece en los informes oficiales, en los datos oficiales desclasificados, no corresponden con algo que se haya estrellado. Bueno, pues supongo, Carlos, que cuando dentro de 50 o 60 años desclasifiquen, ¿verdad?, ya nos contarán alguna cosita, ya nos darán alguna pista. Sí, para entonces yo creo que se habrá avanzado ya mucho. Sí, los aviones serán invisibles. Sí, probablemente. ¿Y los submarinos? Pues puede que también. Vale. Puede que también. La verdad es que sabéis que hay una serie de noticias que yo saco de vez en cuando, todos los avances que se van produciendo, porque son de lo que forma parte, además lo hemos hablado nosotros muchas veces, sí, de los mitos de nuestra infancia, de las cosas que harían los superhéroes del futuro, de lo que tenía que ocurrir en el futuro. Y es verdad, Carlos, y yo te agradezco que traigas estas noticias, porque es así. Es que esto es lo que realmente está moviendo el siglo XXI. Y sin embargo es curioso porque algunas, así como algunas son sorprendentes, pero sirven para hacer prospectivas, es decir, para calcular cómo será la realidad dentro de 50 años, aunque no sepamos muy bien cómo, basándonos en los inventos preliminares que hay hoy. El ejemplo del fax que he puesto antes sería perfecto. Es decir, claro, es decir, Julio Verne tuvo que tener noticia perfectamente de la existencia del fax en el Crystal Palace de 1851, en la Exposición Universal de Londres de ese año, porque luego él refleja elementos muy parecidos. Lo llamó de otra manera, pero bueno, básicamente el pantelégrafo. Pantelégrafo, pero claro, el fax como tal ya existía. Es decir, sí, él lo escribió en 1863, claro, un libro inédito, que no se publicó en vida de él, ni posterior, que se titulaba además 1963 el libro, ¿no? No, se titulaba París en el siglo XX. Que evocaba la vida cotidiana en París en 1963. Es justo el año en que se empiezan a fabricar durante la Guerra Civil Americana los primeros faxes de uso industrial. Y él tendría noticias de eso. Claro, lo sabía. Y ya está, pues eso es perspectiva, pero esto es distinto, esto es otra cosa. Es decir, esto es la aplicación técnica, esto es ciencia pura. Es decir, aquí todavía no hay técnica, esto es como el concepto del viaje en el tiempo. Es decir, es gente que va avanzando cada vez más en modelos científicos muy definidos que permita luego a ingenieros desarrollar máquinas basándose en sus principios. Bueno, pues en este caso, un grupo de científicos son británicos y franceses, de hecho un matemático, Sébastien Guenet de la Universidad de Liverpool y Frédéric Solá y André Nicolet de la de Marsella, han demostrado, aplicando un modelo matemático especialmente diseñado por ellos, al que han denominado GETDP, que se puede lograr hacer invisibles a objetos a corta distancia cuando la luz viaja en ondas en lugar de haces. Explicado esto de una manera más sencilla, que se puede crear un efecto esférico alrededor de un objeto o una persona hasta lograr que esa región del espacio sea invisible a los ojos humanos. Bueno, invisibilidad ya pura. De hecho, le preguntaron a uno de los matemáticos, en concreto a Genesi, que cómo definiría él lo que acababan de diseñar o crear, y dijo, no es la capa como la que utiliza Harry Potter, dice, pero en ello estamos. Bueno, es una manera de decir claramente qué es lo que pretenden buscar. ¿Por qué máquinas y, por qué has dicho tú muy bien, aviones submarinos y no personas? Bueno, ellos lo explican para la primera parte. Dicen que la forma y estructura de los aviones hacen objetos perfectos para ser ocultados con un efecto de invisibilidad porque su estructura y sus patrones de movimiento son fijos. Dicen que los animales y los seres humanos son mucho más flexibles, mucho más impredecibles en sus movimientos y además mucho más inconstantes. Tienen reacciones que una máquina no tiene nunca. Por eso dice que probablemente las primeras aplicaciones sean para aeronaves, buques o submarinos, en tanto que más adelante se podrán utilizar para camuflar personas. Bueno, pues nada, dentro de 50 años el único submarino nuclear que será detectable será el que tendrán los chinos, ¿no? La hélice esa gorda que tienen. Seguirá teniendo el mismo. Que se oye a un kilómetro. Ese es imposible hacerlo invisible, el submarino nuclear de los chinos. Bueno, que por cierto están sus majestades los reyes de visita oficial en China, porque la balanza comercial es terriblemente favorable a los chinos y esto hay que mejorarlo, Carlos, Sí, como no exportemos, no sé, se me está diciendo. No sé qué se te ocurre, ampliar un poco la cosa de los chupachús, lo del colacao. ¿Qué tenemos? ¿Qué arma tenemos? lo tenemos complicado con China, Sí, sí. Por cierto, el país que más contamina, ya se ha demostrado. Sí, ya se sabía también. Estamos ayer, 62.000 millones de toneladas. Eso se sabía ya, ¿no? No es una realidad. Además que no van a poner tampoco ningún tipo de solución. Las ciudades más contaminadas del planeta están en China. No renuncian a las ciudades donde no se puede literalmente respirar. Cuando hagan la maratón en Pekín 2008, el que gane va a ser el que logre llegar a la meta sin perderse en la bruma. Esto empieza a parecerse al smog de Londres en el siglo XIX. Bueno, la noticia religiosa de la semana nos la trae como siempre Jesús Callejo. Que tenemos a Fray Galvao, que es el primer santo brasileño, que ya ha obrado el prodigio. Sí, pero obrado prodigios, porque si no hubiera sido santo. Eso es, pero ya muy, de forma muy tecnológica, ¿no? Pero sí, la verdad es que este santo es muy peculiar, ya comentamos en su momento, ¿no? Cuando le canonizaron en mayo de este año, cosas alrededor de él que se cuentan, ¿no? Y sobre todo es como ese toque curanderil, que eran las pastillitas, esas famosas pastillas de Fray Galvao, que están, son píldoras en papel de arroz, donde se escriben una, como unas oraciones, unas calculatorias, para que luego sean ingeridas por el enfermo, y bueno, dicen pues que a través de esas píldoras se puede sanar. Y bueno, pues mira, burla burlando, al final se ha convertido en beato y luego en santo, gracias a estos poderes o efectos terapéuticos que tienen las píldoras. Bueno, pues en este caso, lo que son las cosas, lo que son las noticias, lo traemos otra vez a colación a Fray Galvao, porque de confirmarse sería el primer santo que a través de su intermediación se ha conseguido un milagro vía internet. Entonces esto es lo sorprendente, porque hasta ahora, bueno, pues se reza, se ponen velitas, se va a misa, pero a través de internet tiene una página web, los seguidores de Fray Galvao. Entonces hay una mujer de Estados Unidos, en concreto de Tennessee, una mujer de 41 años llamada Ana María Chiarella, que comenta, y así aparece en la página web, estaba entrando y estaba viendo un poco todos los datos que hay alrededor de esta mujer y de lo que cuenta, que ella tenía una enfermedad, según ella también incurable. En fin, todos estos datos siempre son muy particulares de esta mujer, ¿eh? No proceden, por supuesto, ni del Vaticano ni de la Iglesia brasileña. Entonces, lo que comenta es que ella tenía esta enfermedad, se lo comenta una amiga y le habla de Fray Galvao. Entonces, no puede disponer en ese momento de las píldoras, pero sí le dice que hay una página web en la que puede entrar, que es la de www.saofreygalvao.com. Uh-huh. Lo digo porque la gente, los oyentes, pueden teclearla. Bueno, pues a partir de ahí, ella ve que dentro de las muchas opciones que hay en esta página web, una de ellas es la de encender una velita virtual, evidentemente. Y al encender esta velita, pues ella tiene que pedir un deseo, rezar y agradecer pues que esta vela le va a suponer una curación y tiene que mantenerla encendida siempre, ya digo, virtualmente durante 7 días. Bueno, aquí está la sorpresa. La sorpresa es que esta mujer dice que se curó. Cuando se vuelve a hacer los análisis médicos, el tumor que ella tenía ya no lo tiene, de una forma prodigiosa, ya digo, siempre según su punto de vista, y comenta que todo se debe al poner esta velita dentro de la página web de Fray Galvao. Claro. ¿Qué ocurre? Que sí, claro. Está llena de velita la página estos días. Exactamente. Claro. Dato muy significativo, sí. Pues para que veas, ¿no? En su momento, y estamos hablando del 13 de junio, pues cuando esto empieza a ser conocido, bueno, pues se divulga, y el 13 de junio había 43.475 pequeñas llamitas ardiendo en el ciberespacio, porque tú entras, pones tus nombres y automáticamente no tienes que poner nada, ninguna limosna, ni donar dinero, ni nada de eso. O sea, a raíz de esta noticia, claro, más de 43.000. Pero yo es que he entrado hoy, esta misma tarde, 24 de junio, y hay 68.033 velas. Y estas estamos hablando desde el 20 de enero del 2007, que es donde está acreditado. Entonces es una cosa curiosa porque, claro, se ha hecho un efecto multiplicador. Lo que estábamos diciendo antes de Internet. Sí. Aquí ya, bueno, lo de Fray Galvao, en fin, toda la figura un poco emblemática que tiene este santo, el primer santo brasileño. Pero es el efecto terapéutico que ahora está generando, en principio, Internet. Porque estas velitas son muy fáciles de encender, solo tienes que poner tu nombre y lo único que te piden como condición es que, y así lo pone en portugués, es que hagas un pedido, que reces, que agradezcas y que acompañes la quema de la vela durante 7 días. Y si esa gracia ha sido otorgada, lo único que te dicen es que, bueno, pues que escribas un poco en agradecimiento y que todos los demás sepan que el efecto de Fray Galvao desde el más allá, desde ultratumba, pues sigue haciendo pues este tipo de milagros, en este caso milagros cibernéticos. Bueno, pues es una historia muy curiosa, muy extraña, y lógicamente no creo que no se vaya a reconocer, por lo menos de momento, como el primer milagro obrado por Internet, pero que ahí quede el dato que el primer santo brasileño también se le concede o se le otorga de esta forma el primer milagro hecho por Internet. Bueno, y aquí están esperando los santos y santas españoles. Claro, pero es que que se modernicen. Ahí está, por eso digo que este santo sí tiene página web. Entonces, claro. Hay muchos santos. Si tú ahora entras buscando datos de Santa Teresa, no tiene una página web, por lo menos que yo sepa. Y hablo de Santa Teresa de Jesús, como fíjate, una de las santas más conocidas de España y a nivel internacional. Falta una página web. Entonces, a través de esto, estoy seguro, y aquí lo estamos contando un poco como a raíz de las noticias que trae Carlos de prospección científica de lo que va a ocurrir en el futuro. Internet. Esto es lo que va a ocurrir en Internet. Fíjate que Santa Teresa de Jesús ya lo anunció con las moradas. Claro, claro, fíjate, ya dijo, moradas habrá para Dios en todos los pues sitios. Pues ahí está, una de esas moradas, claro. Puede ser la internet. Bueno, pues venga, vamos a ver si alguien pone una página Santa Teresa de Jesús, que bien merecido lo tiene, que tanta yema, pues no, también una página de Santa Teresa de Jesús. Mi querido Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, no rodeado de santos, sino de cardenales, y a ninguno le tratan de su señoría. Toma. Y pasando a la consulta zona cero, comenzamos con un correo que nos ha escrito la responsable de comunicación. Nada, tened en cuenta, Bruno, Jesús, Carlos, que Martín pasa solo muchas horas del día. De los que está retirado de la calle para estar en internet. Yo entiendo, también soy culpable, ¿eh? Está recopilando votos, lleva toda la semana. Ha recopilado 16.000 votos. Madre, ya tengo la votación final. 16.000 votos, qué barbaridad. Tiene mérito, ¿eh? Sí, sí, sí. 8.000 correos electrónicos y bueno, pues así está como está. Ya estaba mal, pero ahora ya. Adelante, Martín. Comenzamos con el correo de Marina Sánchez, responsable de comunicación de Tetra Pak Spain. Resulta que no se pone en contacto con nosotros, dice, porque nos han informado de que en su programa contestaron a las dudas de una oyente sobre la relación del número en la base del envase Tetrabric con una supuesta repasteurización de la leche. Se trata de un email falso, tipo spam, que apareció hace unos 2 años en Brasil y que ha sido traducido al español y circula por Latinoamérica y recientemente también por España. Queremos agradecer su colaboración para desmentir la información que circula en ese email que se está extendiendo con rapidez por nuestro país. Pues bueno, se lo pasamos a Bruno, y la verdad es que mira, ahí tienes lo de la leche, sí. La leche que se recicla, ¿no? Y la explicación. Y la explicación, bobinas. O sea, nace en Brasil la leyenda urbana. Sí, en alguna de las próximas semanas contaremos ampliamente toda la historia. Bueno, pues nos envía todos los datos, y agradecemos, ¿no?, mucho a los responsables, a la fuente directa además, ¿no? Sí. De que no, ya lo advertíamos, ¿eh? que sale más caro, una leyenda urbana que no tiene sentido que sea ruinosa, claro. Porque de hacerlo demostrarían, vamos, de celebramiento ya total. ¿Cómo que quebrar una empresa tradicional en 2 días? En 2 días, exacto. O sea, vale, pero eso no va a impedir que siga difundiendo, y lo siento por los responsables de esta empresa, que mucha gente lo siga creyendo, claro, ¿no? Claro. Pero es lo que se consigue gracias a estas leyendas, ¿no? Bueno, pues por eso estamos, para divulgar. Para exacto, divulgar y por comentar. Lo menos quienes nos escuchen lo sabrán. Lo sabrán. Estas cosas, esa en concreto no deben creerse. Michael Scofield se pone en contacto con nosotros porque, al hilo de una pregunta de un oyente la semana pasada sobre la desaparición de personas, pues le gustaría saber a este oyente si es leyenda o no que niños pobres y huérfanos desaparecen de las calles, ya que las clases pudientes los matan para aprovecharse de sus órganos para las clases ricas que necesitan órganos. Además, dice Michael, esto se puede dar en España. Los hombres del saco, los sacamantecas, pueden ser actualmente mafias del este. ¿Creéis que se puede dar a día de hoy? En España no. En España. Además, garantizo que no. Es el país del mundo mejor en trasplantes, más controlado, más eficaz, ni en España, más transparente. Ni en ninguna parte del mundo. El resto es una leyenda. Desaparecen niños por otras muchas cosas. No, claro. Pero incluso la desaparición de niños es una leyenda en sí. Como concepto. Sí. Cuando yo hace poco revisé todos los datos sobre desapariciones que había en España. Son básicamente adultos y además bastante mayores en general. Exacto. Hay muchas menos desapariciones de niños de las que se nos plantean, y el porcentaje de casos de aquellas desapariciones que se consideran inexplicables y graves en sus posibles consecuencias no se pueden juntar los dos dedos de una mano en todo un año en un país como España, y sin embargo nos creemos que es algo muy habitual. Lo que no se puede pensar es que por casos tan horrorosos como lo de la niña esta inglesa o como la de Jeremy en Canarias, que son casos espantosos, eso se convierte en estructura, el convertir eso en estructura industrial. Hay una industria del secuestro. No, eso no es. Pero existe muchísima repercusión, pero no existen afortunadamente tantos. Ya en sí la desaparición de niños de forma masiva para cosas terribles, todo eso, pues afortunadamente no hay tantos como socialmente se interpreta. Eso no quiere decir que los casos que se produzcan sean absolutamente terribles y una auténtica desgracia para el entorno, para la familia. El caso este de Jeremy, el niño canario, que sigue sin aparecer. El caso de Madeleine, la niña británica que desapareció. Pero casos de esos prácticamente se conocen todos, y todos tienen esa misma difusión. Luego no hay casos desconocidos, hay muy poquitos casos muy desconocidos. Claro. Y cuando, por desgracia, se llega a la resolución del caso, digo por desgracia porque cuando pasa X tiempo se sabe cuál va a ser la resolución del caso, pero normalmente el patrón del caso del niño este de Madrid, de ¿cómo se llamaba? ¿El niño de Somosierra? No, el... Es igual, dices, ya no me acuerdo el nombre. El niño de raza gitana, no recuerdo su nombre. El patrón del caso de ese niño, en donde se le había visto en mil sitios, en donde se hablaba de secuestros, de raptos, ¿qué ocurrió? Estaba muy cerca de su casa y había sufrido un accidente. Ese patrón se repite de forma escandalosamente repetitiva. No parece el caso de los dos casos que has citado. No. Más cosas. Pero sí, pero bueno, pues citabais el caso de la menor británica, Madeleine McCann. Pues Javier, desde Málaga, dice: una de las posibles vías de sospecha sitúa a las niñas, bueno, a la autoría de dicha nota en una vidente que ya habría colaborado en el secuestro de las niñas belgas Stacy y Natalie. Y os pregunta hasta qué punto puede ser cierta la implicación de adivinos o visionarios en este tipo de casos. Es cierto que las autoridades policiales aceptan consejos de videntes para construir nuevas líneas de investigación. No, las autoridades portuguesas lo que aceptaron fue el consejo de las autoridades holandesas. Para fracasar, por cierto. Sí, sí, y en ocasiones se usan. Se usan, porque llega un momento en el que se están usando. Fíjate, aquí una leyenda. No están dando su fruto. Muy interesante, hay una leyenda urbana doble. Lo que ocurre es que nunca se usan como único elemento, sino como uno más, ante la desesperación de las propias autoridades. En el Algarve, pensando que era una pista auténtica, ¿no? Pensaban que iban a encontrar el cadáver. En parte, esa información venía de un vidente. Sí, vino de un vidente. Y luego, en ocasiones. Es lo que dice el oyente, es correcto. Lo que pasa es que hay una leyenda urbana doble. Pero por un lado, la implicación no, ¿eh? No, digo, por un lado, ni la policía utiliza sistemáticamente videntes, ni es cierto que no los use nunca. O sea, es que es... Exacto, no es una tónica, es un sistema híbrido, una tónica habitual. Que a veces funciona, es verdad. Que funciona en un mínimo porcentaje de casos, lo que ocurre que en algunos de los que, por ejemplo, en Canarias, hace 5 o 6 años, se produjo la desaparición de unos niños en una cueva y fue una vidente, Lidia Padrón, quien había explicado dónde estaban, y efectivamente... se encontró a esos niños. Si invidentes se hubieran encontrado, pues no se sabe. Ese es el problema, ¿no? Más cosas. Me pueden facilitar, dice John, el nombre y los datos posibles sobre el personaje que han nombrado hace una semana, que indicó que el fin del mundo sería en 1843. El nombre era William, pertenecía a la iglesia adventista, William, pero no Miller. Se pudo quedar con más datos. William Miller. Los milleristas, claro. William Miller. Sí, eso venía a raíz de la fecha de Newton, ¿no? Sí, 2060. Son los adventistas del séptimo día, ¿no? Exacto. Sí, que casi se le puede decir los adventistas del séptimo cielo, ¿no? Porque han anunciado tantas veces el fin del mundo. Y el caso de William Miller, pues lo conté de una forma muy resumida, que es verdad que algún día tenemos que hacer un monográfico sobre los fines del mundo fracasados. En el siglo XIX ya hay unos cuantos, en el siglo XX ni te cuento, ¿no? Y todo era a raíz de esa noticia de Newton, que por cierto, también el Papa Juan XXIII se le atribuyeron unas profecías donde él también vaticinaba ese fin del mundo, un poco más cerca de ese 2060 de Newton, que sería el 2033. Algún día contaremos por qué él decía que era el 2033. Tienen los Monty Python una escena gloriosa cuando en uno de sus sketches mueren y van al cielo y por fin le preguntan a San Pedro, bueno, pero entonces, ¿quién tenía razón? Y dice, pues los adventistas del séptimo día. ¿Cuál era la fe verdadera? También es verdad que ha habido otra confesión religiosa que más veces ha pronosticado el fin del mundo, mucho más veces que los adventistas, que son los testigos de Jehová, ¿eh? Los testigos de Jehová es que se han aburrido. Sí. La última que dijeron ya de forma oficial fue en el 1975, desde entonces solo se lo dicen a sus fieles, pero ya no vuelven otra vez a meter la pata de forma tan estrepitosa como las 40 veces y las 40 fechas que han anunciado. Dice Miguel, oyente ferrolano que vive en Manchuria enseñando español en la universidad, nos cuenta que estuvo escuchando el monográfico que hicisteis, dice, sobre las supersticiones. Carlos comentó el caso de un hombre que se creía de mantequilla y se pasó la vida escapando del calor. Pues resulta que Miguel había escuchado un caso similar. Se trata, nos dice, de un monje medieval, cree, aunque de ese dato no está muy seguro, que era inteligente y amable, excelente conversador, que era en todo normal excepto en que creía ser un grano de avena y no quería salir de su celda. ¿Un grano de? De avena. De avena. Y no quería salir de su celda por miedo a que se lo comiera las gallinas. Sí, que correteaban por el patio del monasterio. Y os pregunta, ¿sabríais decirme de quién se trata? Porque está muy interesado en su historia. Pero habría que averiguarlo. Es fácil, las pistas son buenas. Si era inteligente y decía ser un grano de avena, no salía de su celda entonces. ¿No? Sobre todo en el horario laboral. No. Bien, más cosas. Vamos con la consulta de Mafran, que versa sobre las teletransportaciones. Según tengo entendido, dice Mafran, y creo haber escuchado no hace mucho en el programa, que no sois demasiado crédulos al respecto y que los casos son casi todos tipo leyenda urbana. Sin embargo, recuerdo perfectamente un programa de Jiménez del Oso en el que salía una entrevista a un tipo con bigote y un coche rojo que decía que le había pasado a él mismo. Incluso, recuerda este oyente, que decía que iba en el susodicho coche rojo camino de León, no recuerda muy bien, y que entró en una niebla y salió a 40 kilómetros de Guadalajara. ¿Conocéis este caso? ¿Es un caso cierto? ¿No? Sí, ese, es un caso cierto que hubo una persona que decía eso, pero no. Claro, una cosa es lo que, claro, y en el programa de Jiménez del Oso, pues se recogían testimonios. Exacto, y ese fue erróneo. Continuamos con Miquel, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad, dice Miquel, de que se esté gestando un conflicto económico-social y quizás bélico a gran escala para 2010, empezando definitivamente hacia julio-agosto? Exactamente la misma que para el 9, el 8, 7, 6, el 5. Bueno, es decir, es que claro, eso es todos los años. Es que es imposible saber. Imagínate, voy a poner un ejemplo muy claro. Hace una semana me llegó la invitación de la presentación del libro de Robert Megan sobre el poder naval, un libro decisivo para la historia luego de Estados Unidos como geoestrategia y como orientación política. Bueno, pues creo que el libro, es que no me acuerdo bien si es de 1895, 96, 97, ¿eh? Poco antes de la guerra con España. Si alguien teórico o especialista en adivinar o no adivinar, en proyectar el futuro de su país desde un punto de vista geopolítico, le preguntan cuándo puede haber una guerra entre Alemania y Francia, hubiera contestado el año que viene, siguiente. Sí, es decir, hubiera contestado en cualquier momento a partir del futuro, o nunca. Es decir, eso es imposible de saber, y más concretar una fecha. Por eso, todos los años tenemos un programa que se llama Profecías que no se van a cumplir. De los más escuchados, ¿eh? De los más escuchados. Y decimos ya siempre que no se va a cumplir. No se van a cumplir. Y lo que sí que parece claro, que a escala global es imposible. Es muy difícil. Afortunadamente creo que es muy difícil. Esperemos. Diversos sucesos a escala local que tengan una trascendencia global a lo largo, con el paso del tiempo. Eso, bueno, pues incluso hasta posiblemente pueda, en cierto modo, está ocurriendo ya. O ha ocurrido desde que el ser humano es ser humano también, ¿no? O desde que existen las civilizaciones. Pero eso, el adivinar la próxima guerra mundial, por una manera, que es lo que pregunta el oyente, eso obviamente es imposible. Sí, pero al decir la fecha 2010, fíjate que intuyo de dónde ha sacado esa información. Era la de John Titor. Ah. John Titor, ¿os acordáis que también él pronosticaba para el 2010 que iba a haber un conflicto ya, una conflagración a nivel mundial, que antes surgiría pues problemas internos dentro de Estados Unidos? Y también en el código secreto de la Biblia, que se utiliza muchísimo por personas, pues también cuando se utiliza esa información vertida en internet, se habla de dos fechas. Claro, como han ido fracasando dentro del código de secreto de la Biblia, han ido fracasando las últimas, entre ellas la del 2006, que era donde prácticamente se reunían tres frases como muy problemáticas, donde se hablaba de holocausto, de guerra nuclear y tal. Sí, como el 2006 falló, si lo comentamos en el monográfico, si lo comentamos, las dos siguientes fechas que se están barajando dentro del código secreto de la Biblia es el 2010 y el 2012, cómo no. Claro. Pero el 2010, recuerdo que era una de esas fechas de John Titor, que también hemos comentado y demostrado, iremos, que también es otra, no una leyenda urbana, sino una falsificación urbana, que es distinto. ¿En qué fecha dijo Newton? ¿Cómo? 2060. Bueno, pues tenemos tiempo. Carlos de Madrid tiene una pregunta, y es en relativa, pues hablamos de ellos, de la Tercera Guerra Mundial. Dice que ha escuchado muchas veces a Juan Antonio y a compañía decir todo lo que le debemos a Nikita Khrushchev por contener una Tercera Guerra Mundial. Dice Carlos, yo que a mi edad soy nuevo, me gustaría saber qué es lo que hizo este señor, o que le dedique Juan un pasaje para que todos los que no lo vivimos esa época nos enteremos. Bueno, pero a Nikita Khrushchev ya le dedicamos un pasaje. Bueno, mejor dicho, un versus. Hicimos el John Fitzgerald Kennedy versus Nikita Khrushchev. Hombre, Nikita Khrushchev es un personaje fundamental para el siglo XX. Pues gracias a tener a Khrushchev en el trono soviético y no tener a Stalin, pues seguimos aquí. Khrushchev contuvo muchos a muchos locos en el seno del Politburo soviético, que querían darle al botón, querían entrar en conflicto nuclear con Estados Unidos, y Khrushchev impuso cordura, y por lo menos en esos 13 días de octubre, la verdad es que fue un alivio tener a Khrushchev ahí sentado. Kiko nos escribe desde Ciudad Real y dice que pudo escuchar vía podcast el estremecedor relato sobre las víctimas de la Segunda Guerra Mundial emitido hace unas semanas, y os pregunta qué posición pensáis que hubiese adoptado en aquella conflagración, una España en la que la guerra civil pues no se hubiese decantado, en la que el Estado continuase orquestado por la Segunda República que conocimos. Lo mismo que la primera. Lo mismo que la primera, efectivamente. Si alguien quiere más claro. País, Pero sin duda alguna, además. Sí, sí, sí, somos el país menos... Nos matamos muy bien entre nosotros, pero somos el país menos aventurero y belicista del mundo, creo. Sí, sí. Nos hubiésemos declarado, bueno, ya no sé si no beligerantes o neutrales. No, neutrales, directamente, neutrales, como Suiza, o sea, sí, sin más. Sin más, sí. Hermetismo. Rubén dice que al parecer la CIA va a desclasificar documentos de los años 70, hace referencia a esa desclasificación que ya también habéis mencionado, acerca de Castro, otros asuntos secretos. Quisiera saber, dice Rubén, en qué páginas de internet se pueden consultar documentos desclasificados de la CIA y del FBI, pues en sus respectivas páginas oficiales no he encontrado ningún documento. No, pues no aparecen las páginas oficiales. No. Hay una página, yo no sé si la voy a pronunciar bien, sí o no, pero que es en la... todo esto, además la hemos citado anteriormente, existe una ley en los Estados Unidos que es la que, a partir de la cual se desclasifica la información según el tiempo que ha pasado, según las reclamaciones que han existido, según... bueno, pues es una ley muy complicada. Y es el nombre de esa ley y el punto gov. Es FOIA.gov. Si no es exactamente FOIA.gov, a través de cualquier buscador, pero sin malinterpretar el término. Y no, además el buscador lo localiza, el error, te dice, ¿querrá usted decir? Exacto, FOIA, esa es la ley, y ahí aparece desclasificado todo lo que aparecen, pero todos los informes, junto la palabra. FOIA. FOIA. Sí, tiene esa pronunciación un poco compleja, ¿no? Sí, bueno, pues... Es el acta de libertad de información, que se llama exactamente igual en el Reino Unido, además, y... Es decir, que es algo que en nuestro país además no existe, ¿no? Uh-huh. ¿No? ¿Y debería existir? Claro que debería existir. Como en todos. Por favor, a ver si desclasifican todo lo que hay en el 53 y el 70, que ya hace falta, ¿no? Que nos enteremos de una vez. Muy agresivo, Bruno, ¿eh? A ver, más cosas. Pues Alberto Guerrero os pregunta si alguna vez habéis jugado a juegos de rol. ¿Qué os parecen, si los conocéis? Y en especial uno llamado Comandos de Guerra, que va sobre la Segunda Guerra Mundial. Dice que debería ser muy divertido jugar con la tertulia. ¿A juegos de guerra? Juegos de rol. Dice de rol. De rol. O identificación de papeles, no. ¿Habéis jugado los juegos de rol? No, identificación de papeles, no. Yo no. Yo tampoco. No, tampoco. La verdad es que no. Es muy complicado. Bueno, pues Fernán González, ¿creéis que los nazis utilizaron tecnología extraterrestre? Pues no. Pues apostaríamos a que no. Una pregunta recurrente. Vos a los extraterrestres querían perder guerras mundiales, pero menudo aliado entonces. O sea, sobre todo porque yo interpreto que ahí arriba, si alguien tiene sentido común y los nazis no creo que les resultaran muy simpáticos. Sí, desde luego. Desde Barcelona, Francisco José, le gustaría... poder contar con vuestra opinión respecto a las famosas líneas de Nazca. Nos cuenta, dice, según parece, que fueron descubiertas por el español Cieza de León en 1547. Y os pregunta qué sentido tendría, a vuestro juicio, fabricar estos diseños, utilizando probablemente una gran cantidad de medios humanos y tiempo, sin la posibilidad de contemplarlos en su grandeza. ¿Qué significado podría tener para la civilización que las construyó? Y si esta civilización podría considerarse como avanzada a su época, por esos conocimientos geométricos, trasplante de escalas, dice Francisco José. Bueno, la verdad es que esfuerzo ninguno, porque es simplemente quitar las piedras. No llueve nunca en el desierto de Atacama. O ahora empieza a llover un poquito. Entonces, el trabajo de hacerlas realmente es... El trabajo humano, me refiero, es simple. Es que no, el tratado es lo que era complicado. Ahí, exacto. Lo que es difícil es lo que he explicado muy bien del trazado de escala, cómo elevarla para poder permitirlo. A ver, Jesús, ¿qué has visto? No, contaba primero, preciso, que no es en el desierto de Atacama donde están estas líneas de Nazca. Pero es que tampoco llueve. Ya, pero digo que en la técnica se sabe cómo está hecha. En donde está el misterio es en los dibujos más complejos, sobre todo en los dibujos de animales, en el colibrí, en la araña, en el mono. Entonces, hay distintas teorías. Además, las últimas son muy recientitas. El Instituto Arqueológico Alemán está investigando muy, muy en serio un poco toda la... el simbolismo que puede tener. Entonces hay dos precisiones. Primero, estamos hablando de, en principio, hasta que se demuestre lo contrario, de la cultura nazca. La cultura nazca es una cultura que surge sobre el año 200 antes de Cristo y desaparece en el 600 después de Cristo, o sea que no son tan antiguas como muchas veces nos han querido hacer creer. Segundo, lo que son las líneas o lo que son los trapecios, por ejemplo. Por cierto, permíteme, sí, que me lo has puesto como, sí, Felipe II. Eso, la cultura nazca no fue exterminada por los españoles. Como me han dicho en algún correo, dice, ustedes que acabaron con los que dibujaron Nazca, ¿no? Exactamente, usted, exactamente. Entonces, eso es, precisamos que... Otra precisión, cuando decía el oyente que habían sido descubiertos por Cieza de León en 1547. Bueno, descubiertos por los españoles, sí. O sea, eran unas pistas que ya eran conocidas por los indígenas, es decir, muchas veces... tenemos ese punto egocéntrico, ¿no?, de que solo se descubre si ha habido un occidental que lo ha dejado por escrito. Y efectivamente, desde ese punto de vista, sería correcto. Pero no porque fuera Cieza de León, sino que Cieza de León es uno de los que lo deja escrito dentro de las crónicas de Perú. Pero ya eran conocidas dentro de esas culturas muy antiguamente, ¿no? Y la última precisión es que hoy por hoy se sabe que, aparte del misterio que esto acabo de decir, es decir, no se sabe muy bien cómo se hicieron estas figuras, que solo se pueden ver desde el aire, y qué finalidad tendrían, lo que sí son las figuras más simples, como son las líneas y como son los trapecios, primero hay que ponerse en consonancia con Palpa, que es una localidad que está al norte. No se puede entender Nazca sin Palpa. Y segundo, que se sabe que tienen una clara finalidad ritual, pero de fertilidad. Y también un poco para recuperar esas lluvias, como decía Carlos, de una zona tan desértica. Cuando se hace, se sabe que era una época de desertización de la zona, y por lo tanto se hacen estas figuras como señales para los dioses para que vuelva a llover. Y se sabe porque en los trapecios, que es una especie como de templos, se han encontrado conchas marinas, pero no conchas marinas de la zona más cercana, sino del Ecuador. Es decir, que se tomaron el esfuerzo de ir hasta allí, depositar esas conchas marinas, que son un símbolo de fertilidad y de lluvia, para que lloviera. No lo consiguieron, pero ahí quedaron un poco ese tipo de respuestas a los dioses, lo que para que sigue siendo un enigma, ya digo, el por qué solo se ven desde el aire y sobre todo la complejidad que tienen algunas luego, de estas figuras. Además, añadiendo todo eso, por qué solo se pueden ver desde el aire y por qué lo hicieron si ellos no lo podían ver desde el aire, bueno, pues nos planteamos la posibilidad de que ellos también lo vieran desde el aire, que tuvieran la capacidad de volar y que diseñaran artefactos que tuvieran la posibilidad de ascender a los cielos y observar algo. Hay una empresa de Florida que lo construyó, un ejemplo. Exacto, ojo, sí. No me estoy refiriendo a naves ni a tecnología, sino eran incluso que globos sean muy primitivos. Globos primitivos utilizando la misma tecnología o la misma forma textil de los Montgolfier, de lo que ellos utilizaban. Es decir, los telares que se conocen de ellos, utilizados en grandes tamaños como serían los necesarios para globos, se han demostrado que son válidos para ser utilizados por su peso y por su resistencia. Son utilizables como globos, y de hecho existe un investigador que ha construido globos de estas características, que ha volado sobre las pistas de Nazca y ha construido globos con la misma tecnología a la que pudieron tener acceso hace 2000 años los responsables, y se ha elevado sobre las pistas y las ha podido vislumbrar desde arriba, ¿no? Pero no es ningún tipo de tecnología fuera de lo común. Los propios nazqueños dispusieron de ella. Igual que esas líneas tan rectas, se sabe que a través de los palos guías, de colocar tres palos guías, en fin, una cuestión trigonométrica, pues puedes también trazar elementos no muy complejos, pero elementos desde tierra. No, si eso está claro, si eso está explicado, incluso ya se sabe el simbolismo. Ya te digo, donde sigue siendo el misterio es qué rayos pinta ese humanoide, qué rayos pinta esas figuras tan extrañas. Que, ¿y para qué servían? Desde la teoría de los globos aerostáticos, que en parte, ya digo, explicaría algo, pero no explicaría la complejidad de todo eso, que ya digo que es más grande. No solo son los 500 kilómetros cuadrados de Nazca, sino mucho más, que nos iríamos a Palpa. Y por cierto, otra de las investigaciones últimas recientes es que estas líneas o estos dibujos hay que remontarlos a la cultura anterior a Nazca, que es la cultura Paracas. Pues Pablo nos cuenta, vamos con otro correo electrónico, que acaba de ver el documental El gran timo del calentamiento global y nos traslada su opinión. Dice, he de decir que hay una gran cantidad de manipulaciones en el documental de Al Gore, Una verdad incómoda. Menciona, por ejemplo, que manipuló los datos del CO2 sacados de las muestras de hielo, desplazando las gráficas. Los aumentos de la concentración de CO2 ocurrirían a una media de 800 años después de que aumentara la temperatura. Segundo, el mar es el mayor emisor de CO2 a la atmósfera con diferencia, y las emisiones del ser humano no llegan ni al 9% del total. Tercero, el CO2 es un gas de efecto invernadero que representa el 0,054% del total de la atmósfera. Y por último, es mentira que haya un consenso en la comunidad científica. Y aquí os pregunta, ¿qué opináis? Las 4C, manipulación política, conspiración mundial para controlar a las masas. Yo digo que encerrémonos en un garaje, pongamos un coche a funcionar y comprobemos qué es el CO2. Y a ver qué pasa. Yo es que ya no quiero entrar en... Mi opinión al respecto, lo voy a decir muy rápido, ¿no? Existen dos posturas muy claras, muy diferenciadas. Que el cambio climático es un hecho, pero unos dicen que nos vamos a un calentamiento global y otros dicen que el calentamiento global es como el precursor de un enfriamiento, de una nueva glaciación. Es que no es contradictorio en sí. Por ejemplo, si como consecuencia del calentamiento global los polos empiezan a perder su masa, eso genera unas corrientes de aire frío, pero esas corrientes de aire frío son consecuencia del calentamiento global también. Es decir, al deshacerse los polos, no viene calor de los polos, viene frío. Al deshacerse ese hielo, genera unas corrientes frías. La teoría es porque cambian las corrientes marinas. Claro, ¿no? Por ahí, sí, el Goodell Stream, entonces, por lo tanto, eso va a provocar, dicen, que en el momento que se corte esa corriente de agua caliente en el Atlántico. No, entonces, lo que comentaba es que hay la gran mayoría de los científicos, estamos hablando, que están propugnando por el calentamiento global, Al Gore es como el, como dicen en Sudamérica, el vocero, ¿no?, que está defendiendo es que esa postura. Yo creo que al final Al Gore es que va a ser nocivo para... Bueno, Al Gore acaba de dar una charla en Barcelona donde ha comentado una vez más esto, diciendo que si se va derritiendo Groenlandia, ¿no?, parte de Groenlandia, dice que va a ser mucho más catastrófico, por ejemplo, para Nueva York, es que, yo no que sé, el 11S, claro, acaba de decir. Yo no sé si Al Gore es el paladín que precisamos, ¿eh? Ese es el problema, claro. Si Al Gore lo hace... Pero el problema es ya no solo lo que hace Al Gore, sino lo que contamos que hace Al Gore, ¿no? Es decir, si el fenómeno que se ha generado en torno a Al Gore, al generar demasiado catastrofismo, pese a ser un tema catastrófico, pero al generar un catastrofismo tan aparentemente palpable, tan urgente. Nadie llega a nivel de Lovell, ¿o qué? Claro, pero eso llega... Sí, pero no, pero y se molesta, lo da por perdido. Llega a un nivel de difusión mucho mayor que Lovell. Entonces, si eso genera una serie de reacciones que son las que pueden provocar la discusión y facilitan esa discusión. Claro. ¿No? Entonces, pero ese es el problema. No nos quedemos un poco en el caso, en la anécdota de Al Gore. Bueno, es una persona que ya tiene su rostro, su apellido, para divulgar estas teorías, sino que la gran mayoría de los científicos están abogando por el calentamiento global. Y después hay una minoría de científicos, la mayoría rusos, que están diciendo lo contrario. Es decir, que no lo contrario de que no pasa nada. Sí, también hay otro grupo de científicos diciendo que todo es un alarmismo social, sino que están diciendo que nos estamos acercando a un enfriamiento. Entonces, bueno, es cuestión de valorar. Es decir, la gran mayoría, en este caso, de los que están diciendo que sí, que esas emisiones de CO2 ahí están y que eso está generando un cambio atmosférico y que ese cambio está propiciado por el ser humano, si tienen razón, o realmente es la minoría de personas, de esos científicos, los que tienen razón. Yo, particularmente, de momento, con los datos que conozco, me pongo del lado de los que creen que el calentamiento global es un hecho. Pues un único apunte de Juan desde Sitges, porque él ha visto recientemente en un canal de pago el documental Oscurecimiento Global, que le dejó más pesimista todo global, si cabe. Ha quedado muy pesimista este oyente, si cabe, dice, con el cambio climático, porque muy resumido venía a decir que si eliminamos la contaminación de partículas sólidas y no eliminamos las emisiones de CO2, aceleramos todavía más, si cabe, el calentamiento del planeta, y en pocas palabras que lo tenemos más que claro. Pues sí. Sí, también. Continuamos con otro correo. Claro. Rubén os pregunta por una afirmación. Pero vamos, que a lo mejor se nota un poquito de desdén, pero es que sí, claro, es que son así son las cosas. Pues Rubén nos pregunta por una afirmación. Dice que le gustaría saber si alguno de los tertulianos era capaz de darle alguna pista sobre un vídeo en blanco y negro que se hizo en una de las primeras expediciones al interior de Australia. En ella se veía uno de los primeros encuentros de hombres blancos con aborígenes australianos. ¿Sabéis algo de esta afirmación? Bueno, primero cuando los blancos tuvieron contacto con los aborígenes australianos, luego faltaban unos cuantos siglos para que los Lumière nacieran, bueno, unos cuantos decenas de años. Claro. O sea, supongo que se refiere a algún tipo de culto cargo que ha sido documentado. Pero eso es posterior, pero eso no es un contacto inicial. Claro. Pero hombre, si es inicial para el pueblo que pudiera haber tenido eso, ojo, no sé de qué caso habla, pero interpreto que sería un culto cargo, que es como se llama a esos contactos que puede existir a lo que se desarrolló a partir de la Guerra Mundial debido a los lanzamientos de cargamento por la... Si es filmación, esto no puede ser Australia, tiene que ser Papúa Nueva Guinea. Tiene que ser Papúa Nueva Guinea. Sí, puede ser la Papúa Australiana a lo mejor, pero desde luego Australia no. Australia seguro que no, porque ya a mediados del siglo XIX estaba traspasada de lado a lado. Y filmaciones de cine. Y no había filmaciones. Entonces, pues sí, debe ser otro lugar. Javi os pregunta por qué sucede que los sueños se olvidan tan rápido en su mayoría. Nos cuenta que, al menos a él, le sucede que aun acordándose de bastantes de ellos, en el momento de despertarse y los minutos inmediatamente posteriores, es incapaz de retener ese recuerdo apenas 2 horas después, a no ser que, como hace en ocasiones, pues los ponga por escrito. Y a pesar de ello, dice Javi, al leerlos posteriormente, ya no tengo una imagen tan nítida de esos sueños. Pues nos pasa a todos. Es hay decir unos que... 27, 29 sueños cada noche por persona. Es que son muchísimos. Eso le pasa a todos, y la fórmula que él ha utilizado en ocasiones de escribirla es la única de rescatar algunas cosas, pero eso es inevitable, que el recuerdo vaya borrándose, ¿no? Poco a poco. No es que no hay otra fórmula. Forma parte de la condición humana, de la condición de los sueños. No recordar absolutamente nada de la mayor parte de ellos, recordar poco de los pocos que recordamos y solamente tener un recuerdo vivido de algunos muy esporádicamente, ¿no? Ahora, es la condición del sueño. Sí, se sabe que son absolutamente imprescindibles. Sí, Sí, sí, se sabe que además es una condición neurológica, el que luego prácticamente no recordemos ninguno de esos múltiples sueños que tenemos. Son muy útiles y lo único que sí existe... Sobre todo porque su utilidad seguramente está fundamentada en el inconsciente y en el subconsciente. Y por lo tanto, el consciente ya no los necesita y por eso los olvida en parte. Hombre, ¿no? si son útiles, que algunos torturadores, en concreto de la Alemania nazi, se lo sabían perfectamente y... obligaban a que estuviera en vigilia continuamente el prisionero, porque de esta forma se desmoronaba psicológicamente desde un punto de vista literal y fisiológico, y bueno, cantaba y contaba lo que fuera preciso o moría directamente. Sí, pero eso no pasaba en la Alemania nazi. Ahora mismo allá en Cuba hay una cárcel, se llama Guantánamo, que forma parte del libro de instrucciones también. No, la van a cerrar, ¿eh? Sí, eso cuando lo dijeron por primera vez. El otro día. Sí. Bueno, pues... ¿Qué van a hacer? ¿Van a abrir otra igual en otro sitio? Eso lo estamos hablando, ¿eh? Lo estamos ahí gestionando, sí. Bruno. Vamos a ver qué te podemos contar, pues. Sí. No, y el problema es que existen muchos Guantánamos en el mundo y no solamente Estados Unidos es responsable de eso, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Hay países, somos muy pocos los países que tenemos la suerte de ser la excepción de no tener Guantánamo. Y nosotros somos uno de esos países, ¿no? Es verdad. Pero, y no lo valoramos los y no lo valoramos, ¿no? Sí. En ese sentido, y somos muy pocos, pero Guantánamo hay tropecientos mil, por desgracia. Ocurre que es triste que exista en un país que teóricamente no que debería estar con nosotros en no existir eso, ¿no? Pero en ese libro de instrucciones, en esas formas de los interrogatorios de Guantánamo, el hecho de la privación del sueño, ya el propio hecho de la privación del sueño es una tortura absoluta, pero la privación de soñar, eso también genera una serie de situaciones mentales complicadas. Pero el prohibir, hacer imposible al preso acceder a sus propios sentidos de alguna forma, que también se hace, o potenciarles el sonido en a través de diversos sonidos con auriculares y demás, ¿no? Pero eso lo empezaron a descubrir los nazis y algunos siguen. Bueno, y la Inquisición. También. Y es que claro, es que eso no lo ha descubierto, no se sabe. Claro, ¿no? Digo los nazis como el ejemplo más o menos cercano. Sí, pero sí, bueno, sí, exacto, vamos exacto, atrás exacto, también. Por Dios, claro. Ángel, os pregunta si hay más noticias sobre ruidos subacuáticos, aquellos que se podían escuchar en algunas playas de las Baleares. No recuerda en qué isla. Ese caso yo creo que es tan viejo como la humanidad, ¿eh? Sí, sí, no, desde hace unos años pasaba y cierto es que no se ha averiguado más, a ver si este verano hay alguna noticia más. Sobre todo es en la zona de Sóller, es donde más dicen que este tipo de ruidos se producen. Se habla de fricciones, ¿no? Del terreno, también prospecciones... Claro, pasa que son ruidos metálicos, como si fuera de algún motor también, y bueno, pues eso se ha generado, pero vamos, lo normal es que tenga una explicación natural, y sobre todo por la cantidad de cavidades que hay en esa zona de Mallorca y que produce, pues esas sonoridades, que en algún caso pues puede ser que tengan un origen artificial, pero la mayoría de las veces serán un origen natural, ¿no? Natural, sí. Y sobre todo en la zona de Sóller. Pues vamos a por la última consulta, os la propone José Antonio Pazo. Dice, me gustaría que Bruno me contase el procedimiento que debería seguir y los materiales que necesitaría para encontrar un objeto espacial. Os cuento, la noche del 5 de abril de 1994, vi junto a unos amigos la caída de un objeto del cielo. El efecto fue parecido a cuando cae la caña de un cohete de feria. El objeto se partió en tres pedazos, y para qué os voy a engañar, después de saber lo que cuesta un kilo de tan preciado material, soy capaz de arrastrarme cual perro de caza para encontrar dicho pedrolo. A ver si me llega al menos para cubrir la hipoteca. Pues te llegará para cubrir la hipoteca si pesa un kilo más o menos. Algunas hipotecas ya las cubre porque costaba un millón de euros un kilo, ¿no? Algunas hipotecas, la mayor parte, afortunadamente todavía, pero lo más probable es que ese partimiento en tres de ese meteorito que él observó nunca hubiera caído nada a tierra, que es lo que ocurre en la mayor parte de los casos, ¿no? Se recupera poquísimo material. Hay que ser muy muy experto, ¿eh? Para encontrar... Sí, sí, sí. Y los trucos lo saben, pues unos pocos que por eso sacan ese beneficio, y no pensamos contarlo. Gracias, Bruno. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.